another man's woman, living on another man's land. At night I hear the hound dog calling me a cheating man. I tell you something, I need good loving, but you don't understand. At night I see a cannonball coming to blow me to the promised land. If there's no way of showing where your love lies, is it me, is it him, or no one? What will be done by the mess you made me? Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Buenas noches, bienvenidos a este martes, día 19 de septiembre de del 2006. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Pues lo dicho, bienvenidos a este 19 de septiembre de 2006, Arcadia Gamer, segundo programa de la temporada. A mi derecha, como todos los martes, Chache, buenas noches. Buenas noches. Enfrente mío, Cristian. Buenas noches. Izquierda, Edu. Buenas noches. En cabina tenemos a Fancun esta semana, estrenándose en esta nueva temporada, y nuestras queridas mascotitas, el Chocobo y el perro de Snake. ¿Qué pasa, perrito? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Bonito? Hostia, habla. Hostia. A mí no me sorprende nada. Cada vez sorprende más. Joder. Bueno, en fin, ¿qué tenemos para esta semana? Wii y Tekken, básicamente. Tenemos una gran noticia de Wii, donde explicaremos todo lo que ha acontecido este fin de semana, bueno, esta semana pasada en Londres. Mucho Wii, mucho Wii. Mucho Wii. Y después analizaremos Tekken The Resurrection. En la sección NES Retro tendremos al Castlevania de Mega Drive. Exacto, magnífico Castlevania. Y al final, una sección de adaptaciones de película al cine o de juegos al cine. Adaptaciones, vale. Exactamente. De momento, Tekken. En fin, agradecer a nuestros queridos patrocinadores SectorN.net, Fantasimundo.com, OJGames.com, NKPlayers.net, HardcoreGamers.net y ArcadiaFighters.com. Lo dicho, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Sagame no se ushiro, inazuma no tsurugi para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Pues bueno, ya podemos empezar. Ahora se escucha bien el micro, parece ser. Antes hemos tenido un pequeño problema con las voces. ¿Parece ser? Sí, sí, parece ser. Bueno, bueno. Pues bueno, recordaros los teléfonos 935805251 y el otro... No me acuerdo. Bueno, se nos va a saturar esto. Es igual, 935805251 y os avisamos ya que tenéis que llamar para decirnos qué os parece el precio de Wii, el lanzamiento y todo. Lo referente al lanzamiento de Wii en Europa. Exactamente. Luego nuestro email, si queréis contactar con nosotros para cualquier tema, para ofrecernos alguna noticia, para ofrecernos cualquier cosita, arcadiagamers@arcadiagamers.com. Que con lo del estreno la semana pasada se nos olvidó decir si este año vamos a poner en marcha lo del mes, señorito, de aquella historia. Tenemos que ver si lo hacemos o no. Hombre, en teoría sí. Lo que pasa es que como estas dos últimas semanas nos ha faltado alguien, nos faltó Zan y esta semana nos ha faltado Xavi, que está en su casa escuchándonos, espero. Un saludito, Xavi. Tenemos que hablarlo, supongo que sí que se meterá. Sí, sí. La verdad es que de momento hemos andado un poco atareados, pero bueno, supongo que para las siguientes semanas no habrá problema. Sí, por eso esperamos. Sí. Entonces, la página web donde podréis descargar todos los programas anteriores y pedir los que no estén, arcadiagamers.com, donde tenemos nuestro foro, donde podréis opinar y luego... Una página bastante normalita, guapa y... Funcional, exactamente. Es que eres una página con información y tienes información en muchos otros sitios. Sí, sí. Porque es que, vamos a ver, yo lo que bueno, no entenderé tenemos nunca... tenemos noticias también, las noticias de Fantasy Mundo. Exactamente. Algo es algo. Yo lo que no entenderé nunca, ¿cómo es posible que revistas de selector se vendan y algo que nosotros estamos ofreciendo gratis y que te estamos susurrando al oído, no se descarga? O sea, se descarga, vale, joder. Pero no tanto como una revista. Pero porque las revistas tienen mucha trayectoria ya. ¿Por qué no 150.000 claro. descargas al mes, como el de una revista que vende mucho aquí en España y que no se lo merece? Ellos no te lo susurran con nuestras voces. ¿Hablas de hobby consolas? Hombre, por supuesto. Ya. Es injusto. Sí, sí, un poco sí, pero oye. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a empezar las noticias? Que la gente no está acostumbrada a informarse por internet todavía. Prefieren comprarse una revista. Claro, y aparte que los años de hobby consolas, que las o no. Claro. Para nosotros nos metes en el MP3 y mientras vas al bus, mientras vas al metro, mientras vas a cualquier y otro y aparte sitio, que se actualiza cada semana, sí, joder. Que te lo estamos susurrando al oído, que es tope de no bonito. No es cada mes, es cada semana. Es romántico, a mí me gusta. En fin, pasemos a las noticias. Por fin, Wii tiene fecha de lanzamiento. Arcadia Gamers. Pues sí, señores. En el Excel de Londres de la semana pasada se hizo la famosa conferencia de Wii un día antes en Estados Unidos. Pues bien, ya se han anunciado por fin las fechas de lanzamiento de esta consola. El 19 de noviembre saldrá en Estados Unidos, el 2 de diciembre en Japón y 6 días después, es decir, el 8 de diciembre, en Europa. ¿Cuándo sale PS3? ¡En marzo! No, ¿en Estados Unidos? ¿18, 17, 19? El 11 de noviembre en Japón y el 16 de noviembre en Estados Unidos. Uh-huh. Y en Europa, en marzo, ¿no? En marzo. No, que Nintendo cumple su palabra. Por la Europe's poca... winning a PlayStation. Sí, sí, la semana que viene traigo la letra y la cantamos. A ver. Porque ahora te has quedado solo. Sí. ¿Qué te iba a decir yo? Que Nintendo ha cumplido su palabra. Sí. Parece mentira. Y nos alegramos todos. Sí, porque vamos. Sí. La verdad es que en nos este caso... Nos llegan a mandar a la Wii a marzo, como se rumoreaba en algunas páginas, que quisieron hacerse mucha publicidad del tema. Vaya si se la hicieron, vaya. Y vamos, la que se lía aquí es poco. Vaya. La que habríamos liado aquí, dos programas consecutivos con una editorial criticando a la yugular a una empresa. Pero grande. Por suerte no ha sido así. No ha sido así y podemos decir ya con total seguridad que we are the champions, señores. We are the champions. Sí, sí. Qué alegría. Como ese post que está en nuestro foro, we are the champions. Exactamente. Pues bien, como curiosidad, en el Excel de Londres, este famoso, el Palacio este de Conventos. ¿De Conventos? ¿Qué he dicho? Perdón. Convenciones, ¿vale? Convenciones, hostia, convento y todo. Bueno, en fin. Las monjas ahí. No se permitió. Me pasas un Pokémon con la Wii. No se permitió el uso de cualquier aparato inalámbrico, ya sea móviles o cualquier aparato de Bluetooth o lo que sea, para no interferir en el mando de Wii. ¡Qué delicados! Uy, uy, uy. A dejar los, a dejar los móviles que juego a la Wii. A mí me da miedo esto. Yo espero que sea el Bluetooth lo que le toca un poco, pero un móvil, tenemos que apagar el móvil para jugar a la Wii. Seamos malos. Seamos malos. Bueno, a él no se lo preguntes, porque eso siempre lo tiene apagado. O sea. No, es que tuve. Ya lo contaré lo que pasó con ya el ya móvil. Ya me contarás. Ya verás, ya. Bueno, el caso es que. Nos ha costado que tengas móvil y para que lo tengas apagado todo el día ahora. Tampoco llamáis, así que. Pero ¿cómo te venga, vas a llamar? Si no lo ahí, ahí. Lo he dicho, que este conferencia. Gracioso. Digo, esta conferencia vino a enseñarnos jueguecitos de la Wii, nos enseñó un tráiler muy interesante de Wii, bastante largo, gracias a Dios. Y bueno, también contó con la presencia de Satoru Iwata. Está en todas partes este hombre. Este hombre está en todas partes. Hace el cambio de Yoki instantáneo. Y aparece. ¿Cómo se llama en castellano? Cambio de lugar instantáneo. Supongo. Hostia. En fin, lo dicho, Satoru Iwata, el presidente de Nintendo Europa, nos enseñó también algunas cosas de Nintendo DS, algunos datos. ¿Cómo no? Como que Nintendox ha vendido más de 4 millones de unidades en Europa y que Brain Training desde su salida lleva más de 500.000 copias. También decir que el 70% de cuota de mercado de consolas portátiles la tiene copada Nintendo DS frente al 30% que puedan tener otras consolas portátiles, donde se incluyen las de Nintendo. Perdón. Y las de Sony. La de Sony. ¿Pero esta conferencia no era de Wii? Bueno, pero la cosa es echarse Nintendo florecitas. ¡Nintendo aprovecha! La cosa es echarse flores. Cualquier ocasión es buena. Pero aprovecho para decir que hemos vendido muchos millones de consolas. No, la cosa supongo que irá del rollo... Vamos a echarnos un poco de flores, ya que estamos. Sí, sí, no, no, está claro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es este personaje? ¡Hola! ¡Hola! ¡No lo conocemos! ¿Tú quién eres? Soy el nuevo personaje de Arcadia Games. ¿Y qué eres? Tienes pinta de... Forero de forero. Forero repelente. De forero repelente. Bueno, forero repelente. Por la cara que tienes, debe ser forero de Vandal. De Meristation. De Meristation. Bueno, bueno, de Meristation. Bueno, me meto en los dos, pero me dedico a trolear todos los foros que puedo. ¿Y qué haces en los foros? Tú eres un. Me creo varios nicks. Y comienzo a decir rumores falsos. Entonces, ¿cómo? A ver, espera. Entonces, me he quedado hace dos frases. Repite, por favor. A ver, perdona, es que tengo aparatos de dientes. Dale, no sé si los veo ya, madre mía. La cosa está en que yo me dedico a trolear los fotos. ¿A trolear? Trolear. Trolear los fotos, haciéndome varias identidades y sumando muchos mensajes. Y ya de manera que yo soy el rey de esas páginas. A ver, pues, te quedas satisfecho. Exactamente, de pues todo el mundo habla de esos personajes. Que realmente no saben que soy yo. ¡Qué risa, pero, por Dios! ¡Qué vaya bueno! O sea. Escucha, ¿cuántos mensajes tienes de Max? ¡Que te dejes de reír ya, por Dios! 12.000. ¿Cuánto? 12.000. ¿12.000? ¿Cuántas horas te pasas delante de un ordenador? 14. ¡Mierda! Es que mis papis me compraron desde el año nuevo y me compraron desde 60. Y bueno, estoy todo el día jugando en live. Y cuando pierdo me desconecto. Para que no sume derrota, ¿no? Sí. Y el Mario Kart DS también. Y me pongo, mira qué majo. Y me pongo un link japonés para que la pizza diga: joder, los putos japoneses. Y eso, bueno. Que nada, que venía a decir. Venía a presentarte, ¿no? Un poco. Sí. Pero no tenías nombre, tú eres forero repelente. Es por él. ¿Eh? Francisco Raúl. Francisco Raúl. Forero repelente, son mis. Ah, vale. Francisco Raúl. Estupendo. Estábamos comentando lo de Wii, digo que estarás contento, ¿no? Bueno, yo tengo fuentes fiables. Oye, digo, en serio. Todo forero tiene sus fuentes. Pues está claro. No le digas que se equivoca, ¿eh? Yo tengo dos fuentes. Que se monta un pollo, se juntan además los coleguillas del foro y vamos. Quedas ahí como. Bueno, los coleguillas, si es el mismo. Sí, no, claro, con sus distintos. ¿Tú no eres el gilipollas que apareció por banda diciendo que el Mayor es más que una mierda? Ay, por Dios. Ay, Dios. ¿Este no es el chache ese? Sí, fui yo. Pero claro. Vamos a ver, forero. Tampoco creo que haya que llevar la sangre al río. Es que Mayoras Mask es un gran juego. Buah, madre mía. Me lo he pasado 6 veces. Esto daría para muchos programas. Así que, Florero, si quieres, te vienes otro día y hablamos. Espera, que explico mis fuentes fiables. No es verdad, fuentes fiables. Que pueden ser graciosas. Mis fuentes fiables proceden de una tienda de Barcelona y me han dicho que la Wii va a salir antes la puerta. ¿Qué pasa? Vamos, que te pide. Tengo el perfil de la... No, tu fuente fiable. Tengo el perfil de la Wii. Ya que estamos en... Cállate. Adiós. Gracias por dejarme. Madre mía, cómo raja este tío. Sus fuentes fiables. Todo el mundo tiene fuentes fiables. Sí, pero sí, es que estas no suenan. Lo peligroso es eso. Lo peligroso es que las conocemos. My God. Wii Channel. Pero televisión interactiva. Es esta. Esto es demasiado friki ya. Pero vamos a ver. Yo lo dije en el programa anterior y sigo en ello. Si alguien es capaz de superar Xbox Live, adelante. Wii Channel tiene los números. Y lo digo así de claro, Wii Channel tiene números. Estamos hablando... Madre mía. La verdad es que sí, pero ¿te has fijado todo lo que ofrece? Te ofrece ver el tiempo. Estás en tu Wii y dices, coño, tengo la ventana cerrada, ¿qué tiempo hará en la calle? Y no tienes que ni molestarte. Yo creo que es la cosa más absurda que se ha podido decir en mucho tiempo. A mí me hizo mucha gracia. Joder, a ver, vamos pero a ver. No sé... A ver. Me estoy volviendo Wisero y todo. ¿Será Wisero? Winnie. Es que esto, Winnie de Pum, esto tiene gracia, no sé. Wisero. Luego también tiene un canal para la consola virtual, tiene un canal para los juegos de GameCube. No sé, la verdad es que ofrece bastantes alternativas. La definición es televisión interactiva con múltiples contenidos multimedia e información al instante. Podrás hacer a consola virtual, a tu disco de que tengas dentro, sea de GameCube o sea de... Revolution. Hola, de Revolution. Revolution. ¿De Wii? No. Hay cosas que no se olvidan. No. Es que no se puede. Es que ese nombre que es lo que viene tenerlo tatuado. ¿Y mi qué es? Mi. No. Bueno. Mimi, la de Gran Hermano. No. Hablemos de Mimi. No, es divina. A ver. It's me. Vale. It's me. Pues bueno, parece ser que Mii será es una especie de proyecto que consistirá en plasmar nuestras caras en los personajes de los juegos de Wii. Juegos como Wii Sports, quiere decir. Juegos donde, a ver, no vamos a pillar un Link y ponerle nuestro objeto, porque sería feo, ¿no? Bastante. Me sé de más de uno que lo haría, pero bueno, no sé. Uf. Saludito a Manero. ¿Qué pasa? Estas cosas me acuerdo del GoldenEye. Cuando ponían las caras de los desarrolladores del juego, los enemigos. Sí, eso tuvo problemas, no sé si lo sabrás, no. Pero era el Perfect Dark, ¿no? ¿Esto? No, era el GoldenEye. En el Perfect Dark también, si no el recuerdo Golden mal. GoldenEye me parece que... No me acuerdo, no sé si eran prediseñadas o eran caras reales. Bueno, yo estoy seguro que en el Perfect Dark también se hizo esto, ¿vale? Y en su día se rumoreó que la Game Boy Cámara sería la que cogiera nuestros rostros y plasmarlos en el Perfect Dark. ¿Vale? Luego sí, es verdad, eso sí se dijo que no se iba a hacer. Lo que pasa es que la gente se rayó un poco porque habían caras de Miyamoto, de gente del staff de Rare, y entonces se entendió más o menos que ese Perfect Dark y esas caras podría haber sido de un intento de esta tecnología con Game Boy Cámara. No sé si será verdad, será mentira, pero bueno, una nota curiosa para esto. Bueno, suponemos que esto de mí, pues no, eso hay que... Es el round 2 de la Game Boy Cámara, de la 64. Y vamos a ver la información importante, que curiosamente la da un tal Fisher. También tiene huevos que se llame Fisher. Sam Fisher. Splinter Cell ahí entró con los... No se me ve. Entró en la sala de conventos. Con la mochila. Con la gafa. En fin. Sí, pues bueno, parece ser que ya tenemos lo dicho, las fechas, y las fechas son el 8 de diciembre del 2006. ¡A un precio de 250 napos! Y recuerdo que quien quiera opinar del precio de Wii, que nos llame al... 93-580-5251. ¡Que nos llame al 93-580-5251! Que nos llame alguien. Queremos saber opiniones sí, del sí, sí, precio, queremos fechas. Escuchar más voces en Arcadia Gamers. ¿Quién se la va a comprar? Cristian, de salida, 250 euros, ¿te parece un buen precio o te parece un mal precio? Hombre, digamos ánimo, tú puedes. Digamos elevado, ¿no? O sea, es que es la típica mamonada, $250, 250 euros, somos más felices. Sí, que... no. Unas castañuelas, tío. Igual que los accesorios, Tony. Uy, los accesorios, sí, es muy bonito decir que el mando va a valer 40 euros y el Nunchaku 20 por separado. Es decir, 60 euros el mando. Sí, sí, no, no, eso está claro. Eso bastante feo, la verdad, pero bueno. A ver, viene incluyendo el Wii Sports, que será una buena muestra de cómo puede utilizar el Wiimote. Sí, lo será, pero eso viene gratis. El Nunchaco, que al final el nombre es, que ha quedado feo. Nunchaco. Nunchaco. En fin, 20 euros. Y el mando clásico, que es tan chulo, pues por 20 euros aparte hay que comprarlo. Bueno. El juego vendrá acompañado de lanzamiento por unos 20 juegos. Pero a nosotros no nos pregunta si la vamos a comprar. Sí, vale. Es que a ver, el Edu ya explica que no. Tu teoría, Edu. No, no, atención, atención, que te va a sorprender. Baja la música, fan. Edu, por favor, deleítanos. Yo me compraré la Wii si en el Zelda Twilight Princess sale el gorro del Minish Cap. Pero es que te lo imaginas. Es que sería brutal. Me lo imagino. El Link intentando decir la primera frase de todos los Zeldas y el pato diciendo ¡que te calles! ¡Que te calles, come mierda! ¡Que te calles, soy el prota! Eres pato... amante de esas pequeñas cosas de los videojuegos, ¿eh? El pato del Minish Cap. ¿Quién iba a acordarse ahora del pato del Minish Cap? El Edu. El Edu. Yo, porque es un personaje carismático. El Edu se vuelve fan del Tingle. No. Hasta ahí no. Hasta ahí ya no. Se rumorea que clasificado el Tingle como el personaje más gay de la historia de los videojuegos. En serio, en ¡Rulín! Pero es que el Terry era muy, muy gay también, ¿eh? ¡Oh, el Terry! Oh, no, bueno. ¡Thank you! En fin, yo, Wii, pues no lo sé. Todavía no lo sé, la verdad, porque 250, una inversión de 250 euros... 300. ¿Eh? 300 euros. Sí, más bien, sí, 300 euros más un nuevo juego y demás. Porque es que creo jugar que con Wii Sports va a ser como jugar con el Perfect Dark Zero. Pues no, la verdad es que no. No creo que vaya a haber nadie que no se vaya a comprar la Wii sin el Zelda. Exactamente. Así que yo de momento... O sea, que son 300 euros, 300 natos. O sea, yo me la compraré de salida, pero porque no me puedo aguantar más y quiero jugar al Zelda. Porque yo de momento... DQB no es un Zelda. Exactamente. Yo de momento me apoyaré en vosotros, que os la compréis, me dejaréis mirarla y eso, como yo hice con la 360 y me arriesgué y perdí 400 euros y Criste también, que podríamos haberla comprado ahora por 250. Recuerdo que ha bajado la 360. La Core. La Core ha bajado 250 euros con 3 juegos en una cadena muy importante de grandes almacenes electrónicos. ¿Por qué no lo vamos a decir si aquí no tenemos ningún compromiso pues con nadie? Pues es verdad, media más. Vale. A ver, espera. Entonces, 250 la Core. ¿La versión de 400? No, no, la Core. La de 300 euros ahora vale 250 con 3 juegos. No me preguntes cuáles, pues no me acuerdo. Pero, no son vale, pero 3 juegos. Joder. Además, bueno, es que ya te compras el disco duro. Un disco duro no hace falta ni que sea de Microsoft, de una empresa como Datel, que siempre ofrece grandes productos. Y tienes una Core por, yo qué sé, 340 euros con disco duro. Bueno, vamos a acabar de hablar de Wii. Ya hablaremos luego de Xbox 360 y decir sí, que pues los eso, juegos... que yo de momento me apoyaré en vosotros y ya me la compraré porque la verdad es que después de este último tráiler me ha gustado. Genial. Los juegos van a valer entre 50 y 60, o sea, no se van a ir... Va a valer 60 euros. 60. No, no, pues los de Nintendo, la van a pegar otra vez. Los no, de Nintendo valdrán 50 y los de las third parties valdrán 60. Y los de Electronic Arts 65, por ahí supongo. Basados en películas 70. En fin, lista de lanzamientos de aquí a primavera de 2007. A resaltar de Activision el Call of Duty 3, que ha cambiado de nombre para la versión de Wii. Ese Marvel Ultimate Alliance. Nuevo Tony Hawk's Downhill Jam. De Atlus. De Atlus. Tenemos el Trauma Center Second Opinion. Sí. Que es un remake del 1 en principio. Ah, ¿sí? O sea, del DS, pero desde el punto de vista de otro cirujano. Ah. El Cooking Mama. Oh my god, es verdad. Tengo curiosidad por ver este juego, oye. Coño, el Elevator Action. Con lo guapo que es. ¡Elevator Action! ¿Quién se acordaba de este juego? ¡Hola! Pues es un juego de recreativa de... Me parece que era de Taito. Creo recordar que sí. Era de Taito. Y tú llevabas a una especie de policía, puedes elegir entre tres, y tenías que ir bajando por ascensores, ir entrando en sitios para matar a los terroristas y ir bajando. Solo era ascensores. ¿Tú te montas la historia? ¿Terroristas? Sí, eran terroristas. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, vale. Lo decía la historia del juego. Sí, bueno, tenía. Los amigos de Buena Vista, es decir, Disney Interactive anteriormente, Disney Chicken Little, Ice in Action, pasaremos de él olímpicamente. Harry Potter, NFL, Need for Speed Carbono, SSX en Wii, a ver qué sale, y Tiger Woods. Hudson Wing Island. Konami, un juego en preparación, a saber qué nos traen. A saber. Ya veremos qué nos traen. A mí sonaba el Elevich este, de Kojima. Ah, sí, cierto, sí, el Elevich. Sí, pero además está anunciado más para adelante, pero bueno. Como por parte de Sega, tendremos este Sonic Wildfire, que se va a llamar The Secret Rings, y el Super Monkey Ball. Bueno, bueno. Monkey Ball. Y por parte de THQ, tenemos también adaptaciones de juegos de Disney, entre ellas, bueno, solo una, Cars. Para Wii. Otro y juego, Bob Esponja. Está de moda, Esponja, hombre. Ubisoft, el Red Steel, que puede ser la gran bazofia, o el gran éxito. Exactamente, no sabemos qué va a ser, porque en el E3 se dijo una cosa, ahora se está diciendo otra. Cosas horribles. Ojo que dijeron que iban a trabajar mucho en el sistema de precisión. Y tal como está Ubisoft últimamente, yo me fiaría completamente y ciegamente, la verdad. Yo también. Ubisoft mola. Se está comportando mucho últimamente. Y el GT Pro Series de Ubisoft, con su pedazo de nuevo... ¡Qué triste! Su nuevo... Madre de Dios. Las imágenes volante. Que hemos visto. Era muy GT triste. Pro. Es más, lo comparemos con un juego de Nintendo DS y eran igual casi. Y coló. Por último, para acabar con esta mega noticia. Perdón, pero lo mejor del GT Pro Series, sin ninguna duda, es el pedazo de accesorio que te viene. Que no es más que un trozo de plástico con forma de volante donde insertaremos el mando y haremos que conducimos. Sí, señor. Claro. Y que será más incómodo que su puta madre. Y las rampas que nos van a entrar aguantando el mando. Necesitaremos apoyarlo encima de una mesa. No, pero cállate con las declaraciones de Ubisoft, que después te dice, bueno, también será compatible con el Monster 4. Por cuatro, y dices, por supuesto, lo hago por el Ubisoft. No faltaría. Ahora no, cada uno no lo dudaba. Ahora cada uno saca su accesorio. Sacará su cacho plástico. La consola virtual. Qué interesante la consola virtual. Ole. Sí, desde luego. Va a venir con menos juegos en Europa de salida que en el resto de continentes, 10 menos. Entre ellos van a incluir el Super Mario World, Zelda, Mario 64. Bien, bien, bien. Me gustaría ver algunos juegos más de Super Nintendo, pero bueno. Ya saldrán. Irán saliendo, pues, progresivamente. Vamos a pasar a hablar de lo que ha pasado con Wii en Estados Unidos. Arcadia Gamers. Nos hemos colado. Sí, brutalmente. Como ha durado tanto esta noticia, digo, pues esto es una sección ya. Tiene carácter de sección esta noticia. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues explícanos, Chris, ¿qué ha pasado en Estados Unidos, en cambio? ¡Hala! ¡Cárgate la mesa! Bueno, la conferencia en Estados Unidos, aquella conferencia dijimos de 6 horas. ¿Fueron 6 horas al final realmente? Pues la verdad es que no lo sé, pero vamos. ¿Qué hablaron en 6 horas? A ver, diferencia del lanzamiento de Wii en Norteamérica que del lanzamiento de Wii en Europa. Diferencias, evidentemente que sale antes, el 19 de noviembre, como hemos dicho antes. Al cambio más barata, $250, es que parecemos idiotas. Sí, sí. Sí. Los accesorios valen lo mismo, pero en dólares, etcétera. 25 títulos disponibles de lanzamiento, aquí eran 20, si no me equivoco. ¿No? ¿El qué? ¿Títulos de lanzamiento en Europa? Sí, vamos. ¿25 también o me estoy colando? No lo sé. 20. ¿Tú sabrás? Bueno, coño, yo sabré. 20. En fin. Bueno. Diferencias realmente no han habido... La consola virtual tendrá más juegos. Nos están pegando el palo. Como siempre. La sacan el 19 de noviembre para hacer competencia a PS3. Y ya está. Es la única diferencia. ¡Ah, antes. Sí! Ahora que miro. ¡Qué sí. mira, ¿Cuándo chachi? Llegará el Twilight Princess de Game? ¡Oh! Llegará el 11 de diciembre. Dos semanas más después tarde. Que el de Wii. Esto es prácticamente anular el lanzamiento del Twilight Princess para GameCube. My God. Qué fuerte. Bueno, y aquí ya veremos. ¿Cómo se lo está montando Nintendo? Para en vez de haber dicho hace medio año cancelamos la versión de Cube, no la cancelamos, pero la ninguneamos de la forma más humillante posible. O sea, se lo están montando, vamos. Solo falta que salga una caja rosa o algo así por el estilo. ¡Madre mía! Que salga Twingle en portada. Madre mía, en fin. No podían decir que lo anulaban, pues estuvieron hasta hace 2 meses. ¿Saldrá para Wii? ¿No saldrá? Es increíble. Madre mía. También decir, algo nos ha olvidado de la consola virtual, que se podrán adquirir juegos, o sea, ya es típico de Nintendo, esto de los puntos. ¡Qué tontería! ¡Ah, los puntos! ¡Oh, los puntos! Esto sí que lo quería comentar. Se puede utilizar pasta o puntos Wii, también conocidos como Microsoft Points, Tony. A la Nintendo. Microsoft Points a la Nintendo. Exactamente. Para comprar tus juegos y demás. Tus juegos y tus euros, imágenes. Si no pollas. Recuerdo mal, 20 euros serán 2.000 puntos. Pues eso sí que no estoy seguro, así que no... Me parece que sí, lo vi ayer de pasada. 20 euros por 2.000 puntos. Los juegos de Nintendo 64 valdrán 1.000 puntos. Y no me acuerdo de ahora, no te sabría decir las equivalencias. El caso es que será más o menos de este estilo. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Y bueno, y pasamos con el equipo de desarrollo de Kingdom Hearts, que bueno, en el último número de Shonen Jump hemos tenido noticias, los primeros datos del Final Fantasy XII Remnant Wings, que no sé cuáles son, pero me dan pánico, y dos títulos nuevos, poco entre comillas, el primero en exclusiva para Nintendo DS, conocido como It's a Wonderful World. Como decía Chacha antes, esto tiene nombre de Harvest Moon. Sí, sí. Y de canción. ¿Eh? It's a wonderful life. Bueno, está siendo desarrollado, como he dicho, por el equipo de Kingdom Hearts. Y bueno, parece ser que serán batallas dinámicas con combinaciones de botones, no se sabe mucho de él. Y el segundo título es nuevo, entre comillas, ya que es el Kingdom Hearts 2 Final Mix. Oh my god. Todavía no lo tenemos aquí, ya están sacando un remix. Aquí llega en teoría... ¡Oh! ¡Llamada! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! Buenas noches. ¡Hola! Uy. Te aparece el tarot, chaval. ¿Con esta ¡Hola! Música? ¡Hola, buenas noches! La primera vez que llamo y no sé... ¿Cómo te llamas? Me llamo Luismi. Luismi, muy buenas, Luismi. ¿De dónde nos llamas, jefe? Desde Cerdañola. ¡Ah, mira qué bien! ¿Desde aquí? Desde aquí, es la primera vez que os escucho. ¡Ah, bien, bien, bien! Estupendo. Bueno, ahora, ¿qué opinas del precio de Wii? Luismi. Precio de Wii, yo creo que es bastante accesible. Podría hacerlo mucho más, podría hacerlo, pero no lo es. Gran conclusión. Podría hacerlo, pero no lo es. Tío. O sea, ¿tú crees que pagas 250 euros por una consola que lo merece? Hombre, el merecerlo lo merece, porque llevo como que 2 años esperando a la dichosa Revolution, como dijiste antes, señor Chacha. Y no sé, es que llevo mucho tiempo esperando y yo creo que vale la pena pagarlo. Vale. Y seguramente después de 6 meses lo bajarán, seguramente. Pues sí, pues habrá que esperar a esos 6 meses. No, no hay que esperarlo. Mirando, que va. Bueno, este chico parece que está como flipado con la Wii, ¿no? Buah. Bueno, habló. Madre mía. Vamos a ver una cosa, Luismi. 250 euros por una consola que es el doble de potente que la GameCube, que vale 50. Bueno, pero... O 20 euros en Japón. Buah, pero a ver... Pero la experiencia de jugarla tiene que ser lo mejor que hay en el mundo. ¿100 euros más? Para eso lo pago, para eso lo pago. ¿100 euros más de precio? ¿150? No sé. 250 por una consola que no le llega al suelo de zapato. A la Xbox 360. ¿En cuanto pero, a qué? Pero yo no juego para jugar los juegos de siempre. Para jugar un Tomb Raider igual que todos, de por más calidad gráfica que tenga. Yo juego un juego y yo qué sé, quiero fliparme con el mando y quiero hacer cosas raras que nunca he hecho en mi vida. Para empezar, no sé si viste, Luismi, ayer... Una opinión tan válida como cualquier otra. Por supuesto, sí, por supuesto. Sí, sí. No, sí. Ayer salió una noticia en Telecinco que hablaban de Wii en esa noticia. Luismi, no sé si lo viste. No. Pues, para empezar, la noticia con cagadas, pero ¿tú la viste, Tony? Lo escuché, pero no la fui a ver porque digo, en bueno. En fin, dijeron ya dos cosas. La primera, una consola que se tiene que jugar de pie. Primera cagada. ¿Por qué no? O sea, en los vídeos no, obviamente no te van a mostrar a un tío gordo apoltronado en un sofá moviendo un mando con desgana. Pues tienen que mostrar a un tío dinámico, claro, viendo, jugando con vale. fuerza. Primero, luego, el mando a distancia. Vamos a comparar a Wiimote con un mando a distancia. Espera que después va la interview, lo que dijo de Wii. Sigue. ¿Qué dijo de Wii? No, ya está, ya no me acuerdo ya de está. Más. Ya no me acuerdo de interview más. Dice que Nintendo revoluciona, hasta aquí bien, el mundo del videojuego con un mando inalámbrico, punto. ¿Qué dices? Os lo juro. Sí. Y podéis ver la fecha que dice que saldrá en noviembre, la interview de esta semana, facilitada por el gran tío Tom. El bar de aquellos saldañeros, no sé si lo conocerán, Luismi. Yo lo conozco, sí. Pues entonces, a el ver... El Ponteta. No. Da igual. Gracias. Perdona, Luismi. Bueno, algo más que añadir. Cuando te compres la Wii nos llamarás a ver qué te ha parecido. Sí, llamaré y opinaré porque me gusta mucho vuestro programa. Genial. Muchas gracias, Luismi. Nos alegramos y que sigas con nosotros. Ya te mandaremos a casa un sobre con la factura del teléfono. Gracias. Pues estamos. Hasta luego, Luismi. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Los de interview. Ah, sí, lo interview. Eso, que decía que iba a valer 250. Antes de que se anunciara la salida, no esta semana, sino la anterior, anunció que valdría 250 euros. Ahí lo clavó y que saldría en noviembre. Ahí se equivocó. Pero bueno, oye, interview aventurándose en el mundo del videojuego. ¿Qué será lo siguiente? A ver, es que poco a poco veremos más cosas en los medios. Ya no solo serán revistas y programas de radio, pocos, porque internet, obviamente, ¿no? Porque este negocio ya sabemos que mueve muchísimo dinero. Así que veremos cada vez más cosas. En fin, de Kingdom Hearts 2. En fin, lo que decíamos, Kingdom Hearts 2 Final Mix, que contará con armas nuevas, vídeos, enemigos, algunas peleas con personajes carismáticos. ¿Llegará aquí? Lo dudo. Hombre, hombre, yo espero que la versión Platinum llegue. Hombre, recordemos que, por ejemplo, el Final 10, tanto el Final 10 como el Kingdom Hearts 1 fueron la versión Mix, la que llevo aquí. Cierto, muy cierto. Lo que pasa es que esto sí, no... Sí, pero esta ya va tardía. Sí, y además sí, también esto es se anunció en su día que el Kingdom Hearts que llegaría a Europa y demás tendría que algunos extras. Pero este no se ha anunciado nada. Hombre, a lo mejor. Así que... Sí, sí, seguramente no pase lo mismo, pero... Bueno, pues pasemos al Tokyo Game Show. En teoría el juego, el Kingdom Hearts 2 sale el viernes que viene. Sí, en teoría. Estamos esperando ahí ese día viernes para tener este pedazo de juego que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Así que pasemos al TGS. Bueno, Konami ya ha facilitado una lista de juegos que llevará al Tokyo Game Show. Y bueno, en esos juegos pues se puede ver, digamos, los más famosillos de Konami, como Metal Gear o Pro Evolution, Guitar Freaks. Y bueno, ¿qué quieres, perrito? ¡Ey! Metal Gear 4. Sí, es Metal Gear, soy Metal Gear, hombre. Claro que Metal Gear, perito. Viene aquí, viene aquí, patita. ¡Cuidado! Vale. ¡Va afuera! Es bueno. Que boxero de mierda. ¿Qué le digo yo ahora? Me voy, ahora, a fumar. Hello. Bueno, pero no quieres saber los juegos. Fumar puede matar. Hijo puta. Lo dice él. Más perjudica seriamente la salud y los que están alrededor. ¡Pero si me vas a matar! Esto está en una neblina. Aquí no podemos fumar nosotros, pero como él es un perro, sí que puede fumar. Él tiene el derecho. Él tiene derecho a todo. Él nunca lo haría. ¡Me cago en la puta! ¡Para, perrito! ¡No está aquí! ¡Madre! Bueno. ¡Snake! Por favor, que alguien le eche un sedante o algo. Dice pan para el cuerpo. ¿Cómo ya? Eso bueno. Es droga, eso es malo. No puedo decir eso que nos tachan de drogadictos y nos pilan. Ya ves, sí. Ya verás después. Bueno, pues la lista de juegos para. Ah, mira, aquí sale el Evitch. El Evitch, el Nintendo sí. Wii. Qué bonito. En un sitio te dicen un juego sin determinar y después en la lista de Konami te dicen el Evitch. No sabemos si es error de nuestra fuente o. Creo que no. Yo creo que no, a Konami, bueno. Confiamos yo creo que es cosa de Konami, ¿sabes? Del rayo. Ah. Yo confío en Konami. En PlayStation 3, Code Arms, Assault, Mahjong Kakoto Club, juego que no. Ya ves tú. Sí. Y Metal Gear Solid 4 con Soft de Platinum. Oye, ¿y cuándo sale la Play 3? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esta canción? Es un juego de lucha, pero que en realidad es Shire de Sebastian Bach. Vale, vale, es que estaba flipando. ¿Qué decía? ¿Cuándo sale la Play 3? ¡En marzo! Pero bueno, Metal Gear 4, oye. ¿Cuándo sale el Metal Gear 4? En el 2007. Da igual. Bueno, pues da igual, la Marzo también. Ay, mira, verdad, Marzo también. ¡Uy! ¡Escucha! ¡Joder! Es que... Vaya, el aire aquí, el aire. Bueno, ¿Qué más? Play 2. Y Gikio Powerful Pro Yakyu 13. Uf. No, este no es un juego de. ¿Está bien, Edu? Este es el juego de béisbol del tío ese, la mascotita esa de Konami. Carismático. Después tenemos el J League Winning Eleven 10. Y bueno, Guitar Freaks, Beatmania, Fallout. 360. Tenemos Winning ese pedazo 11. De Winning Eleven. Que, sí. Según los últimos análisis de la beta en bastantes páginas web, está diciendo que el juego es bastante catastrófico. Nos presenta unos gráficos de jugadores de Play 2 y un césped magnífico, en eso coinciden todas. Pero claro, yo no quiero césped, yo quiero juego, ¿sabes? Y quiero que la inteligencia artificial de los jugadores se me cambie, pero no se hace. Así que a ver qué va a pasar. De PSP, que parece también muy interesante, Metal Gear Solid Portable Opus. Metal Gear Solid Banner en Destiny. El cómic. ¿Qué nombre más? El cómic. Winning Eleven, bien, bien. Y de Nintendo DS, pues... El número 4! World Wide Soccer 11 DS, Castlevania Protector Rhyme... Y Lost in Blue 2. ¿Os dije el otro día que el Castlevania se había retrasado? No. Era mentira. Pues mira, me enteré. O sea, me pareció era una noticia que lo había retrasado para primavera de 2007, pero bueno, no, está programado. Que me muero. Nosotros lo que vimos fueron vídeos... Y está bastante avanzado. Y por lo que se puede ver, parece muy bueno. Muy, muy bueno. Yo tengo muchas ganas. Mediados de noviembre, ¿verdad? Me parece que estaba por ahí. La por, ahí, sí, por, ahí. Por ahí, por ahí. Madre mía, cómo se nos avecina esto. Noviembre. Vaya tela. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que Square Enix... Bueno, me paro la risa. Square Enix... Ja, ja, ja, ja. Madre mía. Square Enix podría estar preparando una nueva película de animación. ¿Qué pasa, Final Fantasy? ¿Qué tal? A ti te estaba esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué escucha tal? Final Fantasy animación. Eso significa Advent Children 2. Se le pone con la cara. Con pedazo de trama. Otra Cerberus anime. A mí me da miedo. ¡Oh, Dios! ¡Qué Cristian! A mí me da miedo, Cristian. Quiero ver a Vincent. Madre mía, que se le salen los ojos. Viene dopado hoy. Madre mía, qué miedo. A ver, si no, todavía no he dicho nada. Una película de animación. ¡Animación! No he dicho todavía nada de Final Fantasy. Chato, pajillero. Cuando le... ¿Qué pasa? Gracias, Cristian, muchas gracias, de verdad. ¡Oh, qué momentos! La tensión por los aires. Yo que estoy un poco irritado con el tema de Advent Children... En el primer trimestre del 2007. Es que cuando digas espérate diga esto, el Final, yo creo que la Play 3 y el Final 7 Advent Children saldrán a la vez en marzo. Perdón. Cuando digas esto te vas a volver loco, porque al parecer sería una peli basada en el universo de Final Fantasy X. Bueno, la historia de Tidus. ¡Oh, no! Ya no es lo mismo, Ya no es el 7. No es el 7. Bueno, como dice bien nuestro técnico, por lo menos no es la historia de Kimari. ¿Qué pasa, el día que me cortaron el cuerno? Bueno, después de la película de la puerta anterior. El día que se me rompió. A ver, por favor. Es que un poco de calma. Vale. Después de. Si te no te gustan los finals. No. Después de la película de la fuerza interior y del Children, que aún. Sigue, sigue. Que aún no ha llegado aquí. Nos informan de esta película. No, estás tanto, de animación. Que. Bueno, es un rumor esto, todo hay que decirlo, pero no me extrañaría nada, vamos. Espero que sí. Que saquen ahí Final 10, hombre. Sí, sí, sí. ¿Algo más? No, simplemente era para dar mi aporte. Pues gracias, Final Fantasy. Pues adiós. Hasta otra. Hasta luego. Pero parece que me interesa. Y vamos a hablar de Miss Walker y el TGS. Pues eso, que Miss Walker ha presentado ante Famitsu. Presentado entre Famitsu nuevas imágenes de este pedazo de Lost Odyssey, que está siendo dirigido por Sakaguchi, compuesto, la música por supuesto, por Uematsu, y los diseños están hechos por Takehiko Inoue, para quien no lo recuerde, para quien no lo recuerde, el señor de Slam Dunk y Vagabond. O sea que puede salir un juego digno, muy muy digno. Pues bien, se ha enseñado la primera imagen de este juego. Parece ser que las luchas serán mediante menús, no serán en acción real. Y bueno, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. En cambio, también se ha anunciado que las fechas de los juegos que está haciendo actualmente Miss Walker, entre ellos Blue Dragon y Ash, ese juego de Nintendo DS que tenía tan buena pinta. Tan buena pinta que hace tanto que no se dice nada. Sí, exacto, que saldrá en la primera mitad del 2007. Y en el caso de Blue Dragon, saldrá antes de que finalice este año. Lost Odyssey... En Japón. Lost Odyssey saldrá para el año que viene también. Blue Dragon, atención que también se han visto unos nuevos scans. Y tiene muy, muy buena pinta. Los diseños de Toriyama perfectos. En su línea, bueno, ambientados. No, quiero decir que dentro del juego están plasmados perfectamente, vale. Como ya vimos en Dragon Quest. ¿Hay blanco namekiano? Sí, sí, sí. Y las casas son del rollo namekianas. Genial. ¿Sabes? Es que Toriyama, como sabrás, no sabe hacer casas ni cosas cuadradas. No, lo dice pues el mismo, sí. En serio. O sea, es del rollo hardcore. Mola. Bueno, así hago de pronto más cosas de Miss Walker. Se ve que en el TGS. Podremos probar una demo que durará entre 40 y 60 minutos, que correrá a 30 frames por segundo, cosa que me da un poco de miedo, y que se incluirá esta demo en la Famitsu del mes que viene. Peter Moore supongo que estará bastante orgulloso de esta noticia. ¡Cuánto tiempo! ¡Hombre, ya era hora! Por favor, fan, baja la música. Tenemos a nuestro querido amigo ante nosotros. ¿Qué tal, Book? Hola, buena noche. ¿Cómo ha ido el verano? Bien. ¿Sí? No sé yo. Ya lo veo. Bueno, ¿qué te trae hablando de 360 y Miss Walker? Es que has dicho un nombre. ¿Qué nombre? No sé. Inoue, Toriyama, no. Sakaguchi, no. Uematsu. No. Joder, pues... No caigo. ¿Qué, pero a qué has venido a hacer book? Joder, viene a reírse. Bueno, pues nada, book. ¿Quieres pero decir habla, algo? Joder. Decir algo, cuéntanos qué tal el verano o lo que sea. Gracioso. Pero... La semana que viene, ¿qué pasa en Barcelona? El X06. ¡Oh! ¿Qué quiere decir eso, Bu? ¿Qué te pasa, Bu? ¿Estás allí, Bu? No, no me digas quiera que no. ¡No revienta todo el mundo! Pero... No va a funcionar nada. ¿Qué no va a funcionar? Pero, Bu, ¿qué le pasa a este tío? Que quiere joderlo todo. Mire con un cartel que pondrá Arcadia Gamers, es yo la culpable de que no vaya nada. ¿Qué? Sí, os voy a hundir. Pero, ¿tú desde cuándo estás con la 360? ¿Qué conspiración es esta? Vale que naciste en ella, pero... me voy. ¿Bu? ¡Adiós! Pero... ¡Ábreme la puerta, Frank! No puede salir. Que no llega. Bueno. Con estas estrambóticas declaraciones, no... Pero joder, que sigue riendo. Pero para que veas, está detrás del cristal. ¡Talentos a los que no me escuchan! Se ha dejado el micro abierto. Qué mal listo. Tope de listo, se ha dejado el micro abierto. Bueno, en fin. Pues en eso fin. Que... Sí, sí. Miss Walker, joder, ¿cómo estoy hoy con Miss Walker? Es que es un juego que tengo tantas ganas de jugarlo que me pongo nervioso. Parece ser que el propio Inoue, Takehiko Inoue, está vigilando que sus personajes rindan al máximo posible en el juego. Déjame decir que esta demo que saldrá en Famitsu no tendrá el modo de juego más amplio, como es el crecimiento de los personajes, o las batallas más densas, más interesantes, vamos. Así que dispondremos de un sistema de ataque bastante simple y que en el futuro juego, ya la versión 100% del juego, podremos jugarlo perfectamente. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Una mini noticia. Sí. Bueno, Capcom anuncia que en el próximo Tokyo Game Show pues habrá una demo jugable de Devil May Cry 4. ¿Qué pinta va teniendo este juego? Hombre, por el artbook, a mí me gusta. A mí me gusta el artbook. A mí me gusta también. Y las imágenes del juego, pues, están bien. No se muestra nada así, digas, oh, qué potencia. Y el Dante está cacho bueno. Pues igual. Y el Virgil está igual cacho bueno. Igual que el Nero. Que es el prota. ¿Cómo está el Nero, Nero? Cara prota. Ya, hoy a saco. De nuevo, como en el Devil May Cry 3. No. ¿No? No. Que llame a alguien. A ver. Y lo diga. No metas yaoiteras de por medio. Una yaoitera. Bueno, en fin. Eso. 9-3-5-8. 5-2-5-1. ¿Quieres hundir a la saga? Yo no, ella. Que eso, que Devil May Cry 4 promete ya hoy de nuevo tórrido entre los hermanos con frases e indirectas entre ellos. Pero si no hay pasamos ninguna. A la siguiente noticia. Y vamos con una saga que particularmente me encanta. Y un juego Capcom 100% además. Sí, ¿eh? O sea, sí. Pero... Todo en sí rezuma Capcom. Sí, sí, ¿eh? Y no es otro más que Resident Evil Umbrella Chronicles, el título nuevo de Resident Evil para Wii. Que bueno, se tendrá un recorrido por los 4 juegos principales de la saga. Haciendo pequeñas escenas, haciendo tramos de los juegos. 1, 2, 3 y 4. Que bueno, si esto es muy Capcom, vamos a reciclar todo lo que podamos. Sí. El juego estará un 80% reciclado. ¿Te imaginas que sacan hasta los zombies de la Play 2? ¿Te imaginas, Play 1, perdón. ¿Te imaginas que ponen los escenarios ahí prendidos? ¿O que los zombies son las plagas? Lo que iba a decir. ¿O que los zombies son las plagas retocadas y llevas al Luisera? ¡Ay, Luisera! Ese pedazo de personaje que muere. Diciendo nada, haciendo nada. Bueno. ¿Pero qué juego el Resident Evil 4? ¿Cómo mola? ¿Pero qué historia, Dios mío? En este título podremos llevar por cada capítulo a 2 personajes diferentes, que son Jill y Chris en el 1, Leon Claire en el 2, Jill y Carlos en el 3 y Leon Ada en el 4. ¡Uy, qué sorpresa! Sí, no había mucho donde elegir. No. Pero se podrán desbloquear otros personajes como Rebecca Chambers, protagonista del Zero, Hank. No, no. Sí, sí, más, más. No, no, no, ¿y qué? Que no me interesa más. Y Albert Wesker. No, tío, falta Luis. Falta el bueno de Luis Sera. Vete a saber, pues no creo que se pueda desbloquear solo a tres. También falta el gran piloto de helicóptero Mike, el mejor amigo de Leon. Oye, por favor, mirad este juego, mirad su historia, Resident Evil 4. Qué magnífico es, qué gráficos, qué jugabilidad, qué de todo, pero qué historia, Dios mío. No tiene. Bueno, el tipo de juegas de juego será presionando el botón B, nos pondremos en una cámara tipo Resident Evil 4 y disparamos con la A. En fin, habrán secuencias interactivas tipo Resident Evil 4, pero moviendo el mando en lugar de apretando botones. Y cada personaje tendrá su contra. Sí, salud, velocidad, armas, vamos, lo que viene siendo lo típico de este tipo de juegos. Estupendo. Y pasamos al siguiente. A ver, Wii tendrá protección regional. Wii no tendrá protección regional. ¿En qué quedamos? Que no lo entiendo. A ver. ¡Joder! Nintendo. Explícamelo, Edu. A ver, Nintendo dice que no tendrá protección regional. Pero. Sí. Los creadores del juego, la distribuidora, quiere que tenga protección regional, ese juego lo tendrá. Es decir, muy pocos juegos van a tener protección regional. O sea, que los juegos de Electronic Arts tendrán y los demás no. Efectivamente. Vale, gracias. Digámoslo así, sí. Pero da igual, una cosa no que los es una vamos tontería. A comprar. Hombre, no. Hombre, alguno que otro, a lo mejor alguno que otro cae, ¿no? Sí, igual. ¿Quién sabe? Yo qué sé. Pues ya está. Yo sé alguno de Electronic Arts, algún juego. Need for Speed. Sí. Y el Burnout. Y el Burnout, vale, sí. Vale, cierto, sí. Compraremos uno. ¿Lo ves como uno sí. ¿Lo ves como compraré? Mierda, es cierto. Uno sí, dos no, pero uno sí. Bueno, Need for Speed quizás también, dos. Vamos a dejarlo en dos y así no nos mojamos. Es verdad, es verdad. Lo es. Pues bueno, que entonces bueno, eso no. Hablan más. Que no tendrá por parte de Nintendo, pero por parte de distribuidoras o programadores sí. Bueno. Es posible. A ver que qué pasa. Todo depende de lo que quieran ellos. Estupendo, pasamos a la crónica negra. Era de Arcadia Gamers, que la rescatamos de la anterior temporada. Y qué bien queda esta canción, ¿eh? Sí. Ay, por favor, tío, que es algo serio. Por favor, no te rías. Bueno, comenzamos con la crónica negra que sucedió. Pon voz así, tenue. Como Iker Jiménez. Que sucedió en California, si no me equivoco. Friki. California, sí. Bien. Y parece ser en que. Filadelfia, casi. Venga, en la otra costa de Estados Unidos. Bueno, más o menos. Va. Parece ser que el padre de una niña, mientras juega con su Xbox 360. ¡Oh, vamos a jugar, nada más! No me sale el acento este... Es español neutro, de Alalo. Español neutro. Vamos a recargar el arma. Papito, quiero jugar con usted. Ay, calla, niña. Vamos a recargar el arma, venga, vamos. Tengo que matar a este Covenant. Papito, quiero salir a la calle. Soy el jefe maestro. Bueno, y su hija accidentalmente tropezó con el cable e hizo que la enorme consola Xbox cayera al suelo. Ten cuidado. ¡Pam! ¡Cago en la leche! ¡Papito! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Papito! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Toma! ¡No me toma, pegues! ¡Toma! ¡Papito! ¡No toma, me pegues! ¡No me pegues! ¡Muere! ¡Muere! ¡Papito! ¡Me rompiste la Xbox! ¡Papito! ¡No fue mi culpa! ¡Fue el Covenant! ¡Pero cállate! Entonces su padre furioso empezó a golpear repetidamente a la niña y a arrojarla de un lado a otro de la habitación. ¡Papito! ¡Ah! ¡No me arroje contra un lado y otro! ¡Lo pone papito, por favor! ¿Quieres ir al parque? ¡Pues toma! ¡Pum! ¡No! ¡Al parque de golpe! ¡Papito! ¡Una patada te vas al parque! ¡Parezco un gavilán! Bueno, cuando se descubrió el cuerpo sin vida de la niña, el padre afirmó que se había caído de la cama. ¿Se cayó de la cama? Yo no la vi. No la vi caerse de la cama. Pero la investigación policial reveló que había sido por que el golpe. Que fue por culpa de la Xbox. Sin ninguna duda. Pero, chache, ¿por qué? ¡Chache! Porque esta consola genera maníacos. A ver, perdón, baja la música, por favor. Una consola con juegos como el cameo no puede generar este odio. A ver, yo ahora mismo estoy jugando al Deep Racing, ¿vale? Tampoco es tan violento, joder. Tú coges una perforadora. Cojo una perforadora de jardín, ¿vale? Uh-huh. Inserto un zombie dentro de ella. También conocido como segadora. No, perforadora. Para hacer agujeros en el césped, chaval. Cojo una perforadora. Meto un zombie dentro. Comienzo a dar vueltas el zombie dentro de la perforadora. Y mientras se va desmembrando con sus chorretones de sangre y mi traje se va manchando, mi traje blanco, dicho sea de paso, voy matando a los demás zombies. Claro. A ver, no es violento, es molón, porque son zombies, al fin y al cabo no son gente viva. Pero eso no es del GTA. ¿O no? Solo llevo 6.000 personas muertas, hay 6.000 zombies muertos. Sí, sí. Más como los maníacos. Como el que no quiere la cosa. 6.000 zombies, pero si eso no es nada. ¿Qué son los zombies? No sé. ¿Qué pasa? Me duele la mano. Los golpes que pega contra la mesa. Normal. En fin. Pues bueno, eso, que la semana que viene, análisis del Deep Racing. Pasamos a Japón. Arcadia Games. Pues bueno, pues la venta de Japón. Hoy, ¿cómo echaba yo de menos estas listas? Sí, ¿eh? A mí, ya para empezar, que de los 10, 8 juegos son de juegos de consolas de Nintendo y portátiles. Hombre, ¿no esperarás ver un juego de la GameCube? ¿Quién sabe? Oye, poco probable. A ver, es Japón, pero no va a estar aquí el Don. Y ha rimado. Ha rimado. Es verdad. Japón no va a estar aquí el Don. Japón, Don. Bueno, Don. Pues el primero tenemos a Tales of Phantasia. ¡Hombre! ¡Tales of Phantasia! ¿Qué hace usted aquí, Estefano? No ha abierto ni la puerta. Este no es un juego de fútbol. ¡Tales of Phantasia! Que no tiene nada que ver con eso. Que ya estoy un poco mayor. Ya. Me voy, tal vez. Vale. Si la puedes, me la paso por el fútbol. Es una leyenda, ¿no? Coño, es como el. Paso por el chistel. Mira, a la vuelta. Me voy. A la vuelta. Me voy. ¿No tiene aquí un vaso leche con galletas? Vaso de leche con galletas. Este amigo, su amigo, su gran amigo, Josep Lluís Núñez. ¡El vaso de leche con galletas! ¡Qué gran remember aquí de Forza Barça, Dios mío! ¡Viva Rus, viva Rus! Y Estefanos a la marcha. Bueno, pues eso, el Tales of Phantasia de PSP con 66.000 unidades. New Super Mario Bros. Sigue segundo con 53.000. Final Fantasy ha pasado la barrera de los 3 millones. Sí, sí. Final Fantasy 3 con 49.000. ¿Qué le pasa? ¡No tira! Ahí falta de stock de este juego. ¿Qué? Joder, que no tira, pero si lleva 600.000, chacho, está muy bien. Es bastante. No. Y con faltas de stock. Está vendiendo más el New Super Mario Bros. Que el Final 3. Pero es que no va a llegar a los 3 millones, bueno, el Final 3. Después tenemos como cuarto al Tingle RPG. ¡Sí! Con 72.000. ¡Curulín! Lleva 80.000 ya. ¡Dame! ¡Mierda! ¡Mapas! ¡Que te lo cambio por! No, dame tus rupias, te lo cambio por. Mapa. No, dilo todo, dame tus miles de rupias y yo te daré los mapas. Es el antimador. ¿Timador? El antimador, el pavo. Es como Luis Sera. No, como el ¿cómo se llamaba? El usurero, ¿no? El usurero. ¿No? El buhonero. ¡Buhonero! El usurero, animal. El usurero va buscando por ahí. En el quinto tenemos a Dead Training 2 de la DS con 32.000. Supera 3 millones de copias ya. Como sexto, Cooking Navi, 25.000. ¿Este de Cooking Navi qué es? ¿Alguien? Yo no lo tengo ni idea. Es otro juego de cocina. ¿Sí? Sí, bueno, como el nombre ¿cómo cocinar de a Navi? ¿No? ¡Hola! Cocina Navi. Aquí todo hay que llevárselo a su terreno. Un juego de GBA. Séptimo, sí, Rinding hasta Tengoku. Que no salga los remakes del Final 5 y del Final 6. La versión GBA del Rinding Tengoku de Nintendo DS, ese que es un simulador de banda, de orquesta. Muy bonito, dicho sea de paso, me gusta mucho. Octavo, Animal Crossing. 3 millones ya también. Sí. Noveno, Phantasy Star Universe. Oh. Y por último, Mario Basket Triumph. Sí. Bien, bien. Entonces, pasamos al hardware. Pues, primera, como no, de Elite, con 113.000. PSP con 29.000 como segunda. PS2, 19.000. Game Boy Advance. Elite juega sola. Game Boy Advance SP con 2.000. Game Boy Micro con 1000. Es que la Game Boy Micro 800. Ha sido un fracaso. Un día tenemos que dedicarlos unos minutos a la Game Boy Micro. Pues pasamos de puntillas por una consola que ha sido un fracaso. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero está por sí. delante de otras. De otras. Pim, pam, médula, que acabas de soltar. Vaya puñalada. ¿Por delante de cuál? Xbox 360 con 1094. Unidades, Dios mío. DS, 1058 unidades. GameCube con 796. Game Boy Advance con 13. Xbox. Y Xbox con 5. El farolillo rojo de la jornada. Xbox, 5 puntos. Vamos al lanzamiento. Arcadia Gamers. Cuando llegamos a las 12 de la noche. Los lanzamientos, que va a ser algo corto, porque realmente no sé nada interesante que valga la pena comentar. Excepto, tenemos Rebel Star Tactical Command para GBA el día 20. En PS2, el Ace Combat Balkan War. Estos seis combat que ya no sé lo que eran. Ya no sabes si existen o no existen, si aparecen o no. Antes decía, no, oye, que dentro de un mes lo sacamos. Ahora no, ya salió. Sí, sí. El día 20 y un retorno al Suikoden 5 el día 21. RPG muy bueno. Y recomendable. Sí. En PSP tenemos el 21, Metal Gear Solid novela gráfica. O eso. No. Dicen. Y por último, en 360, el día 21, Tony... ¡El padrino! Estaba deseando jugar de nueva generación. Sí, señor. Sí. Dios mío. Madre mía. Pues bueno, pasamos a la canción. A la canción. No tú dirás, pasamos. Chache, tú dirás por qué. No, yo explico. A ver. Espera que llego. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, que ahora nos toca el rincón del jugador. Yo solo te digo que suena esta canción y nos descolocamos. Sí, siempre. Sí. Ya ha pasado dos veces. Sí, sí, sí. ¿Por qué será? A ver, que ahora toca el rincón del jugador. Pero yo le estaba señalando a Fan que no vino la semana pasada. Y como no vino, pues no le pudimos decir que hay una cuña de ArcadiaFighters.com para esta sección del rincón del jugador. Simplemente me he levantado para decírselo. Ya, claro, es que esto era un poco caro cruz, ¿no? Porque yo no sabía a qué te referías. Ya. Se me ha ocurrido de golpe. Pues bueno, ArcadiaFighters.com, adelante. Mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Pues bueno, ¿dónde lo grabaste, perdón, esto? En una lata de sardinas. Una lata de sardinas con el volumen muy bajo. Para salir una sala, ArcadiaFighters.com. Pues bueno, vamos a anunciar los campeonatos que se van a hacer este fin de semana en Zaragoza, en las jornadas de nuestros amigos de Tatakae. Para empezar, tenemos un campeonato en 360 de The Other Life 4. Bueno, King of Fighter 11, Yu-Gi-Oh! DS, Brain Academy, Saint Seiya Hades y Mario Kart. Básicamente, las normas de los torneos más interesantes. Saint Seiya Hades, un juego que todavía no se ha hecho ningún torneo en España, va a ser el primero, se jugará en modo guerra 1000 días, que esto ya lo encontramos en el anterior juego. Las partidas serán de uno contra uno y se podrá seleccionar cualquier personaje, incluido los personajes secretos. La configuración no se podrá tocar y el ganador se llevará más de 50 euros en premios. King of Fighter 11, un torneo que quizás simplando un poco de Concord. Sí, bastante. Es feo. En fin, se jugará en el modo team, obviando por completo el modo tag, o sea, el modo normal de juego. Quitando el modo normal de juego. No se podrán hacer cambio de participante en medio de la lucha, lo cual capa bastante el juego. Y no se podrá configurar el mando, solo se borrará un botón, con lo cual la gente que juegue con otros mandos lo tendrá bastante difícil. El ganador, por último, se llevará 50 euros en premios. Y por último, Mario Kart. Este también va a tener bastante Bastante feo también las normas. Pues mucho. Porque, para empezar, cada jugador debe traer su consola y su juego, como suena obvio, y los circuitos se realizarán en 100 centímetros cúbicos. Perdón. Cúbico. El CPU será a nivel normal y se ganará por 4 carreras. Por cuántos puntos te hagas en la carrera, ganas. La norma, que creo, Chache, que estarás tan de acuerdo, y Cristian, como nosotros, que es un poco, como mínimo, polémico. Sí. Y es que no se permite el uso ni de derrapes ni de snacking. De snacking, mira, vale. ¿De derrapes? Aún, pero los derrapes. Ya, por favor, es que... Es como que, a ver, francamente... Es como está que hecho para que no ganes, Tony. ¿Qué va a parecer por Zaragoza diciendo? Ay, yo no sé qué es el snacking. Yo creo que a mí me va mejor hacerlo así. Ahora, como nos estén escuchando, no vea. Vaya. No, el caso es que, a ver, que la cosa está en que es como si decimos torneo de Tekken 5, pero no valen los Juggles. Sí. O no valen el Street Fighter hacer Hadoukens o Shoryukens, ¿sabes? O sea, es un poco... Bueno. Total, que el ganador se llevará un premio valorado en 30 euros. Noticias de Jigoku, y es que este fin de semana también se va a realizar un campeonato de Capcom Fighting Jam, esa puta mierda de Capcom, en el local de PSGP, ¿es verdad? Sí, sí. Vale, sí, cuando sí pagas 30 euros y no estás satisfecho, tienes total derecho de llamarlo así. Yo te lo avisé. No. Me lo avisaste y no te hice caso. No, no lo Capcom Dono. De mierda. Pues eso, más información de este torneo en arcadiafighters.com. Y por último, la tercera edición de Spec SNK Tournament, Spec SNK Round 3. Torneo de Cofito 11, ¡pip!, organizado por Spec SNK Team y ArcadiaFighters.com. Lo dicho, más información, specsnk.org, que es el portal de Neo Geo, y ArcadiaFighters.com. Nos vemos el mes que viene en este Spec SNK Round 3, donde hay muchísima gente entrenando y hay muchísima gente dispuesta a llevarse este campeonato. Bueno, vamos con la canción. Vamos con la cancioncita y después hacemos un alto al fuego. Alto al fuego, alto al fuego. Se sepa. Se mete a los vascos. Un alto en el camino y volvemos con Tekken Dark Resurrection. Hasta ahora. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Pues bien, hemos escuchado un temazo de Super Bottoden 2, Edu. La canción de Broly. Y además, en Francia, Tara. Tara. Estaba tanado. También venía incluida la canción del ending del juego y lógicamente la del final. Perfecto, es un tema guapísimo que recomendamos a todo el mundo jugar al Super Bottoden 2. Y que analizaremos algún día, ¿sí? Ya planteado incluso, en el retroanálisis que después tenemos a Castlevania Bloodlines de Mega Drive. Bueno, pues vamos a empezar este análisis de Tekken 5 de PSP. Recordamos que este análisis no lo analizamos el año y la semana pasada por culpa de esta vaga que hicimos nosotros sobre PlayStation 3. Pues eso, vamos con el análisis del Tekken 5. Del Tekken Dark Resurrection. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bien, Tekken 5 Dark Resurrection salió la semana pasada en PSP en territorio PAL, el 12 de septiembre, el mismo día que comenzábamos la emisión de este programa de segunda temporada. Y bueno, realmente es un juego que nos ha dejado un gran sabor de boca, ¿sí? Un juego que hace que la PSP sea como es, ¿no? Que realmente demuestra que PSP es una gran consola y que ya tocaba tener un juego de este calibre en PSP. La verdad, han llegado tarde, tanto Ultimate Ghouls and Ghosts, ha llegado tarde también este Tekken 5 de Resurrection, han llegado tarde Loco Roco, han llegado tarde muchos juegos, pero por fin tenemos justicia y nos encontramos con grandes juegos en la portátil de por Sony. Ha llegado tarde la PSP. Ha llegado tarde la PSP, lo recuerdo también, ha llegado todo tarde, pero llega. Y lo podemos disfrutar. Ha llegado tarde la emulación de PS1. Uy, la emulación de PS1. ¿Ha llegado? Ridge Racer. Damas Massive. Damas. Giant Crabs. Bueno, en fin, Kazirai, un ídolo. Kazirai. Masas. Bien, pues ¿qué nos encontramos en este Tekken? Empezaremos con gráficos. Pues nos encontramos con unos gráficos muy buenos. Muy, muy buenos, que parece realmente este Tekken 5 que ya podemos disfrutar en PS2. Sí, es decir, una conversión casi idéntica a la de recreativa. Sí, pues salvando cosas como los escenarios, algunos personajes, algunos pequeños detalles. Uh-huh. Hemos quitado algunos frames. Sí, pero bueno, tampoco era una cosa que dices, hostia, han quitado frames. Ya, no, pero es que realmente este Tekken 5 no es como versiones como Pro Evolution de PSP o demás juegos. No, estamos hablando de Tekken 5 Dark Resurrection. Es la versión recreativa de Tekken 5, donde se corrigieron errores de personajes, se añadieron cosas nuevas. Personajes por ejemplo, nuevos. Exactamente, dos personajes nuevos, Dragunov y Lily. Sí. Y a ver, es que lo más interesante de este juego es que también se han arreglado problemas como el famoso 3-1-1 de Steve, una técnica casi un bug del juego, sí, más o menos. El tiempo de reacción de sí, no sí. lo calcularon bien, digamos. No lo calcularon bien, pero era un ataque brutal, un comando brutal de Steve que por fin se ha arreglado y ahora Steve es un personaje más bien normalito junto a los demás. Sigue siendo un personaje muy bueno, pero le quitan el 3-1-1 que le daba una gran ventaja ante otros personajes. Quien quiera probarlo, que busquen arcadefighters.com el vídeo y veréis que realmente es algo excesivo ese 3-1-1. Pues bien, decir que los gráficos, como estábamos hablando, salvo en pequeños detalles, en los escenarios sobre todo, son idénticos a los de Tekken 5 en PS2 y Tekken 5 Dark Resurrection recreativa. Unos gráficos realmente buenos y que acompañados en la gran pantalla que tiene PSP lo hace lucir aún más. Es muy espectacular. Muy, muy espectacular. La música, pasamos a música, sonido, sigue exactamente igual que en el anterior juego de PS2, pero las músicas han sido totalmente cambiadas, sí, algunas han sido remozadas. Son remixes y... algunos temas también nuevos. Para los escenarios nuevos. Exactamente, y algunos temas nuevos también para los escenarios viejos y algunos remixes, como bien hemos dicho. Básicamente, los sonidos de los personajes siguen siendo tan buenos como siempre, es decir, cada personaje hablará su idioma natal, entre comillas, ojo. Por ejemplo, Waran hablará coreano, Jin Kazama hablará japonés, Kazuya Mishima japonés también, etc. Paul inglés, por ejemplo. Y en fin, lo dicho, el sonido es espléndido, como siempre. Como siempre, la música está a la altura de Tekken 5, que era una gran banda sonora. La mejor banda sonora en un Exactamente, Tekken. Exactamente, porque Tekken 4... era horrible, Tekken 3... aún se salvaba. Se salvaba, Tekken Tag era mala. Sí. Tekken 2... ni me acuerdo ya. Y Tekken 1 era taladrante, taladrante es la palabra. Pues bien, el caso es eso, que los sonidos siguen siendo tan perfectos como siempre. Y además, eso, los nuevos remixes son muy buenos y los nuevos temas también son buenos. Los temas que acompañan al menú, a la intro, que es nueva. La intro es nueva. Ahora volveremos a gráficos para decir cosas de las TGs. Pues todo muy acertado y muy, muy correcto. Un apartado realmente excelente. Volvemos a los gráficos para decir que la intro ha sido cambiada por completo y nos encontramos una nueva intro con la calidad de CG de la anterior intro. No sé si os acordaréis de la anterior intro, que era buenísima. La anterior intro era brutal, o sea... Sí. La verdad es que era una maravilla de CG, como, yo que sé, a la altura... De la altura de Final 10. A la altura de las CGs de Square Enix, realmente. O sea, brutal. Era algo increíble. Junto a Soul Calibur 3, que también es de Namco, por supuesto, y Square Enix, nos encontramos entre las mejores CGs de la consola de Sony. Y en PSP nos encontramos algo también tan digno como en la consola grande. Nos encontramos una intro excelente que nos narra lo que pasó después de la explosión en el templo Mishima, donde vemos cómo Heihachi levanta la mano. Aquí, ahora ya sí que es oficial, ya nos dejamos de pajas mentales de que quizás Heihachi realmente estaba muerto, etcétera. Ya lo dije yo, vivo. Que no estaría muerto. Heihachi recibe la bomba de lleno, pero sigue vivo. En fin, de ahí supongo el Dark Resurrection. Como pequeño apunte, Dark Resurrection, el nombre, se dijo en su día que Dark Resurrection vendría para poner de nuevo en la saga a Ogre. Al malo de Tekken 3, sí. El Final Boss. Lo cual habría sido un poco feo. Bastante. Ogre no molaba, era verde. Ogre es que... O lila. La historia no era... No sé. Era, no cuadraba. Era verde o lila, tío. Con personaje no cuadraba. Y ya el True Ogre ya flipaba. Sí, también se, es o sea, también se escucharon rumores de Kazuya de nuevo, débil. Ese pedazo de débil, ese Dimoni. Ese lila. Dimoni lila. Es el rey Dimoni. Dimoni Murat. Horrible. Es que, ¿qué personaje más feo? El débil. Hombre, para la época. Para la época ya había grandes diseños, tío. Y el débil era. Hombre, pues no sé yo ahora mismo. Buah, en fin, débil. Qué cosas. Pero bueno, al final, Tekken de Resurrection viene por la resurrección de Heihachi. Así que le dejaré. Y por la del Armor King y gente que había muerto, ¿no? Sí. En teoría. Sí. Bueno, Armor King, cierto. Bueno, pues pasamos a lo que viene, que es la jugabilidad. Que realmente nos encontramos la jugabilidad clásica de un gran Tekken. En este caso, el mejor Tekken hecho hasta la fecha en una consola. Tekken 5. Consola recreativa, por supuesto. Tekken 5. Sigue exactamente igual que la Play 2, pero nivelado los personajes, como bien hemos dicho. Steve y Nina están equipados a los otros personajes. Y dos nuevas incorporaciones. Dragunov y Lili. Un personaje parece ser de un ejército y una chica ricachona y bastante Barbie. Sí. Por llamarlo de alguna manera. Decir que la susodicha Lili está bastante dopadeta. Bueno, suele pasar cuando añaden personajes nuevos. Sí, pero es increíble ver cómo Lili pega un hit y te eleva y haces un Jugger pegando un hit. Ya. Dices, bueno, mira. En fin, recordar que Tekken en alto nivel no se basa en eso de los combos de 10 hits. No, eso es una tontería. Eso es una tontería. Podréis aprenderlos, pero no os llevarán quizá, a ningún lado. Quizá te sirve como base, pero sí. Una vez ya aprendido. Dicen, nadie se lo va a comer. Exactamente. Tekken 5 se basa sobre todo en pokés. ¿Qué es un poké? Un poké es un golpe que no te vende. Es decir, que... Pokémon. Bueno, retomando el tema, es que es pegadiza. metes un golpe de muy pocos frames y te puedes proteger de del objetivo, sí, sí, del ataque que te haga el contrario. Digamos que te da que es un golpe que te da tiempo a dar y a protegerte si fallas. Exactamente. El que mete primero y lo eleva, mete un Jugend. Y básicamente Tekken se centra en eso. La facilidad de hacer un Jugend no siempre es la misma. No, hay Jugends muy difíciles de hacer y muy complicados. Por personaje. Y decir que dentro de la jugabilidad, la máquina, al menos en nivel japonés, en el nivel NTSC, es muy fuerte. La verdad es que es un nivel bastante difícil, gracias a Dios. Comparada con la PAL. Con la PAL, nivel difícil, que era ridícula como siempre. Pues nos encontramos con un nivel bastante difícil, que te llegan a hacer incluso Jugends. ¿Mm? Es decir, que puedes incluso aprender de la propia máquina, lo cual es bastante bueno. Por supuesto, nos encontramos como siempre con una gran cantidad de personajes, en este caso 36, a los, bueno, 33, a los que tenemos que sumarle los nuevos, lo dicho, Dragunov, Lily y Armor King, que vuelve. Armor King, que fue asesinado a manos de Craig Marduk, y parece ser que no estaba muerto. Estaba aquí, de parranda. Aquí nadie ha muerto, ni Vic, ni el Ganju ese tampoco. Aquí no muere, aquí ni, no muere nadie. Aquí no muere ni Dios. Tekken 5 es un mundo muy feliz. Bien, pues hablemos también de un modo, de modo dos players, bastante interesante. No tendremos modo wifi para jugar por online, pero como bien todos sabemos, los juegos de lucha por internet no suelen funcionar. No, van bastante Hay ejemplos que funcionan, véase Doha 4, que funciona medianamente bien. Más o menos. Sí, algo es algo. Street Fighter 2 de Xbox Live funciona bastante bien, Xbox Live Arcade. Y en el caso de este Tekken, pues no tendremos este modo online, pero lo que sí que tendremos es un modo Ghost. ¿Qué quiere decir este modo Ghost? La verdad es que es muy interesante, porque lo que consiste es que cada personaje, cada jugador puede configurar su Ghost, luchando varias veces con un personaje, con un personaje aleatorio, para así saber cómo juega este personaje, ¿no? Y hacer una BIOS de este jugador. Este jugador puede colgarla en internet y mediante páginas webs puedes descargar este Ghost. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del calibre de poder jugar contra gente como Ryan Hart. Sí, sí, o sea, poderte descargar un Ghost de un campeón y metértelo en tu PSP y entrenar contra él. Obviamente la cosa no es perfecta, como podríamos entender, pero la verdad es que, según hemos visto, la cosa se adapta muy bien. Hemos competido contra bots de Ghost, de gente muy buena aquí en España, y hostia, la verdad es que da mal rollo porque juegan igual de bien. Hombre, es una cosa al menos curiosa. Imagínate un mirror match contra ti mismo. O sea, sí, es que la cosa es cachonda, la verdad. Y lo dicho, funciona bastante bien. No deja nada que desear. Es bastante novedoso ese sistema realmente. Porque... Sí. Y además contiene un extra, que no sé si lo sabías, Edu, contiene un extra de Tekken Tag Tournament. Y es el Tekken Bowl. Oh. No Tekken Bowl, sino Tekken Bowl. De bolos. Sí, sí. Volvemos sí. a tener los bolos del Tekken. Un extra, gracioso y divertido, dicho sea de paso. A mí me gustaba más el Tekken Ball de Volley Playa. Hostia, el Tekken Ball de Tekken 3, qué grande, qué bueno, qué bueno. En fin, también nos encontramos... ¿Y los bolos qué son, los personajes? No, los bolos son cabezas de Heihachi. No, te explico, en realidad las cabezas de Heihachi es la copa del torneo Iron Fist. Vale, como sabrás, Tekken se basa en un torneo llamado Iron Fist, organizado por Heihachi, y la copa es la cabeza de Heihachi. Horrible, horrible, horrible. El trofeo es horrible, nadie quiere ese trofeo. Pero en fin, los bolos son cabezas de Heihachi y tú coges una bola y la lanzas. Podríamos hacer un torneo de Arcadia Fighters, la cabeza del Tony Chan. Ay Dios, qué horror, quién más. Sería un pedazo de copa por el cabezón que tiene. Vaya gracia. O sea, pedazo de copa. Es que sale caro además, ¿eh? Porque es mucho, mucho metal. ¿O no? Vacío. Vacío, no, vacío no. Buah, vaya tela. En fin, una cosa que se echa muy de menos, muchísimo de menos en este Tekken Dark Resurrection. El modo arcade. Modo arcade de Tekken 5, donde nos encontramos Tekken 1, 2 y 3. Pero claro, es un OMD. Ya han hecho suficiente metiendo todo. Yo este creo juegazo. Que ya está bien el Tekken 5 este esto, porque realmente en el Tekken 5 había alguien que jugara. En Tekken 5, hombre, la verdad es que para recordar porque, viejos tiempos Tekken 3. A ver, 3, para reírse del Tekken 1 y cosas así, bueno, el Tekken 3 es muy jugable, pero... Sí, sí, pero no bueno. Yo si... Lo dicho, Tekken 5, en gráficos, excelente, en música, excelente, en duración, excelente, en historia, no tanto, pero bueno, no importa. El caso, Tekken 5 para PSP, Tekken 5 Dark Resurrection, es un juego excelente y como tal se merece un 9,2. Porque es un juego, señores, para mí, siendo objetivo, es el mejor juego de PSP actualmente. La verdad es que se lo merece, sí. Es un juego de lucha, sí, pero es que esos gráficos esa música, ese sonido, ese de todo. ¿Quién lo ha hecho eso? GTA, no, no lo ha hecho. Loco Roco, Loco Roco es bonito, pero no es más, es divertido y demás, pero no se ajusta a la complicación de un Tekken, y Ultimate Ghouls and Ghosts tampoco, ni los Metal Gear Acid ni nada. Ya veremos cuando salga el portable, Portable Ops, pero de momento hasta que no salga, para mí Tekken 5 junto a otros juegos como Pro Evolution, Burnout, etcétera, es el mejor juego actualmente de la consola portátil de Sony, y es un must have de esta consola. Recomendado 100%, y ojalá en DS, si llega a salir ese Soul Calibur, sí, que llevan anunciando muchísimo tiempo desde la salida, que ay, es verdad. Soul Calibur, sí, ojalá, no, ojalá sea la mitad de este Tekken, porque recuerdo que el Soul Calibur era de Dreamcast y no se puede adaptar a la Nintendo DS. Crucemos los dedos a ver lo que hacen, pero de a ver verdad lo que hacen. A ver, de verdad, ¿tú crees que ese proyecto sigue? Yo creo que sí. Por el bien de Namco, espero que sí, porque la verdad es que es un proyecto muy interesante, y donde más triunfó Soul Calibur 2 fue en GameCube, sin ninguna duda. ¿Pero estaba confirmado este juego? Estaba confirmado hace 2 o 3. No se ha visto nada. Cuando nada lanzaban la consola, pero no se ha visto ni una sola imagen. Ni una sola imagen. Yo sigo esperando, y lo dicho, espero que este Soul Calibur de Nintendo DS sea tan bueno, bueno, la mitad de bueno, que este Tekken 5. Porque la verdad es que Tekken 5 Dark Resurrection ha dejado el listón muy muy alto, no solo en la consola de Sony, sino en todas las portátiles en general. En fin, un 9,2 para este Tekken Dark Resurrection. Pasamos al retroanálisis. Arcadia Gamers. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Bueno, pues digamos que vamos a hablar de Castlevania Bloodlines. Juego que fue el primer Castlevania que salió para una consola de Sega y el penúltimo. ¿Penúltimo? ¿Año? ¿Penúltimo? Año. Ah, penúltimo, cierto. Antepenúltimo incluso, si nos ponemos tontos. Bueno, pero el Castlevania de la Dreamcast no lleva a salir. ¡Ya! ¡Vaya truño! Es que era muy malo. Es que Sonia Belmont no trae nada bueno. No, ya vimos el Legend. Pudimos ver el Legend. El Legend. ¡Qué Dios! Salió en el año 95, me parece, más o menos. No lo tengo muy claro aún. Yo creo que salió en el 94, más que nada por la portada, que es negra, sí, todavía. Es la portada negra. Castlevania, ¿qué nos trae esta historia? Porque la verdad es que tiene toques interesantes, Edu, explícanos. Pues, primera, que fue la primera historia con meter elementos de la obra de Bram Stoker, Drácula. Y en este caso nos encontramos con el protagonista, que se llama John Morris, hijo de Quincy Morris. Personaje que sale en la obra de Bram Stoker, un hombre de Texas que muere contra Drácula. Y en este caso, John Morris, que tiene sangre Belmont, se coge el Vampire Killer. ¿El látigo? Sí. Para que no se el arma. Mata vampiros, vamos. Sí, la típica de todos los Castlevania. Y se va a matar a Drácula en el castillo. Pero junto a Eric. ¿Quién es Eric? Eric es un personaje de Segovia. ¿Segoviano? De Segovia. Sí, sí. ¿En serio? ¿De Segovia? Es español. De Segovia. Es español. Pero, Eric Legat. Eric Legat. ¿Cómo, cómo? Y es español. Eric Legat. De Segovia. De Segovia. Sí. Lo puedes ver, nada más, solo elegir el personaje lo pone, Segovia. En el caso de John Morris, Texas. Qué curioso. Susu. Y lleva, y este, en su caso, lleva la arma de lanza de Alucard. Que es una mala traducción. Es una mala traducción. En realidad, se llama la lanza de Alucard. La lanza de Alucard. Y como apunte, este arma sale de... Sale en la versión de Castlevania Symphony of the Night de Saturn. ¿Y haces lo mismo? Supongo que sí. interesante. Interesting. Y la historia no da para mucho más. No da para mucho más. En la aventura de destruir a Drácula. Corrígeme una cosa, Edu. ¿Este Castlevania pasa en la línea argumental de cada 100 años? Primeramente se dijo que sí. Después dijeron que no. Al hacer oficial la historia, como hace unos años. Al hacer oficial la historia, dijeron que no, por lo de la sangre Belmont. Quedaba un poco así, pero ahora que en el Portrait of Ruins vuelve a salir... ¿Quién sale en el Portrait of Ruins? El hijo de John Morris. Jonathan Morris. Pues... Puede tomar como línea argumental al final, pero es un poco rebuscado. Sí, hay algo que caracteriza a Castlevania, son los cambios de trama. A mí me ha gustado como detallito que salga el hijo de John Morris. Bueno, y de la historia no se puede pasar nada, pasaremos a gráficos. El gráfico en sí se mostraba unos gráficos muy buenos. Para ser Mega Drive. Quizá lo malo que tuvieran los gráficos serían los sprites. Eran muy pequeños. Muy pequeños, a veces muy feos. Muy pequeños. Muy feotes. Demasiado coloridos. Sí, quizás sí. Había efectos, animados, por ejemplo, el agua, Edu, era horrible. Sí. La verdad es que el efecto del agua era... ¡Oh, qué asco! Porque no ha llegado... La segunda pantalla era horrible. ¡Ay, Dios! Cuando iba subiendo la marea... Me muero de Dios mío. Por favor. Después, aunque están bien animados... tanto John como Eric... Más bien Eric. John, después hablamos de las... Están bien animados. Problema de la animación son cosas absurdas. Como, por ejemplo, a la hora de subir las escaleras. Que dices, ¿qué ha pasado aquí con la animación? A ver, que tenemos un pequeño problema. Habla, Edu. No. A ver, ahora. Vaya por Dios. Nos tiene que pasar esto ahora. Vale. Es que aquí el material de la radio es como ya. Es calidad 100%. Obsoleto. Bueno. Franquista. Pues. Digamos que tiene una cosa rara en la animación a subir las escaleras que parece que está bastante mal hecho. Sí, no sé qué ha pasado ahí. Me parece que han hecho mal la animación y han puesto que suban las dos piernas a la vez. o cualquier historia así, pero está muy mal. ¡Vamos a subir la escalera! No entiendo cómo podía hacer cosas con Eric y después cagarla con esto. Después. De estas cosas. Después, otra gran cosa son los enemigos. Sí, que algunos están como cambiados. Algunos están muy bien hechos, como por ejemplo... Los tritones. Los tritones clásicos que nos esperan al principio del castillo. Están muy, muy, muy bien hechos. Después hay enemigos que en comparación con los sprites de los personajes son enormes y bastante bien animados. Es flipante. También hay cosas bastante mal hechas, pero bueno... Son cosas de las consolas, ¿qué quieres que te diga? A la hora de caer... Cuando vas andando, la típica pantalla que vas andando, se van cayendo a trozos puentes y tal, están bastante mal hechos. Sí, sí. Pero bueno. Pero da igual. Era una Mega Drive. Era una Mega Drive. Era en aquella época. Tampoco daba aquello mucho se pasaba mal. Por la vista gorda. Sí, sí. No como ahora algunas cosas. Voy. Efectivamente. Dímelo a mí. Y bueno. Ahora pasamos a jugabilidad. Perdona, Edu. Jugabilidad, que es el... Uno de Mira, los apartados yo más quiero grandes. Hacer un paréntesis ahora que Chache me lo recuerda. Explica tu teoría, Chache, sobre la 360, la cera y Nintendo y sus gráficos. Fan, por favor, baja la música. Madre mía, ¿me pones en ese sí, compromiso? Sí. Es que gracioso. Venga, dilo. Valiente. En la cena siguiente. Tengo un público Nintendo detrás que se va a llevar un sopetón. No, en realidad estará totalmente de acuerdo. Ya sabes cómo son los Nintenderos de. Que decimos que sí a todos. Sí. ¿Es la retrasado? Vale, bueno, ¿qué se le va a hacer? No. Sí, tengo. A ver, sí. Lo de la estrella de Xbox ya lo conoce la gente. Sí. Ya lo conocéis. Y lo de los efectos gráficos de Nintendo. A ver, lo de la estrella de Xbox, repitiendo rápidamente. Cuando algo no sale muy bien, cera. Cera. Que se vea que brilla. Perfecto, al cero. Mucha cera. Uy, qué bonito, qué gráficos más bonitos. Cera. Cera, todo cera. Tomb Raider, Legend de Xbox 360. Cera. Cera. Perfecto, al cero. Cera. Cera. No, cero, cera. En fin. Cero. El contraste, Nintendo. Cuando va a haber alguna situación un poco conflictiva, aquello que dices, ay, no sabemos si esto aguantará, efectos de luz. Ta ta tan. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué gráfico! ¡Qué efectos de luz! Disimulando otros errores. Claro. Dios mío, pega la espada a Link y sale una luz en cel shading. Clippings, wow. Uy, se disimulan la hostia de cosas. Impresionante. Ya puedes subir. Era un apunte mientras cenábamos, lo he dicho. Oye, pues francamente, lo había escuchado de otra manera. ¿Era esto? Sí, pues lo había entendido de otra manera más violenta. ¿Qué habías entendido? Baja la música. Yo había entendido que lo que tú llamaste era en Xbox, en Nintendo GameCube o Wii o como quieras llamarlo, lo llamas efecto de luz. ¿sabes? Sí, sí, es que suena más es a eso. Como llamarlo algo más bonito, ¿sabes? No, no es Zera, es más bonito, ¿sabes? Porque es de Nintendo. Entonces ya me he entendido eso y me parecía gracioso explicarlo, pero estamos pegando aquí una rayada que no viene a cuento de nada. Porque la gente no nos entiende. Y no nos entiende porque divagamos mucho. Ya lo postearemos en algún... Ya lo postearemos. ¡Pam! Sube la música. Seguimos con el Castlevania. Mejor dicho que la canción. Vale. Bueno, pues pasamos a lo que realmente importa de este juego. Que sonido, no es sonido. Primero sonido. Sonido. Hombre, por favor. Bueno, temazos. Temazos. Como siempre. Reincarnate Soul, Requiem for an Endless Victims, etcétera, etcétera. Canción de los créditos. Grandes temas, como grandes siempre. Grandes temas. Como siempre, por la misma compositora. Uh-huh. Simplemente hay un pequeño error, pero bueno. ¿Qué error, Edu? ¿Qué error? Mega Drive. Lo siento, el sistema de sonido es muy malo y, bueno, malo. Era bueno para la época, pero en comparación con Super Nintendo y estas quedaba bastante obsoleta. Pero, sí, es que sí. Pero a pesar de todo... Tengo que decir que es de lo mejorcito que he podido escuchar en la Mega Drive. Sí, pues es una gran banda sonora. Una calidad muy, muy buena. Es que los Castlevania siempre van acompañados de una gran banda sonora. Aunque el juego sea un truñaco, como el último de la Play 2, el Cures of Darkness... Tengo que jugar una pedazo de banda sonora. La verdad es que eso sí que es verdad. Sí, que sí. Banda sonora tiene para un rato. Bandas sonoras tienen para parar un tren. Sí, sí, sí. Pues bueno, vayamos a la jugabilidad de este Castlevania. Pues empezaremos diciendo que, como ya se ha dicho al principio, puedes elegir entre uno de los dos personajes, tanto Eric como John, cada uno con sus defectos y sus habilidades. Por ejemplo, John Morris solo tiene defectos. Es que llevar un látigo ya no está de moda, amigos. No. Y más un látigo que solo puede tirar para una dirección. Sí, porque además recordemos que este juego viene después, bueno, no cronológicamente hablando dentro de la historia, sino cronológicamente real. De la salida de Super Castlevania 4. Que nos eclipsó, que vimos a Simon Belmont ahí disparando hacia arriba, hacia los lados, una maravilla. Haciendo diagonales en todas direcciones, vamos, en las 8 direcciones. Aquí no, aquí John solo tira para adelante. Y para abajo cuando saltas. Y solo tiene el látigo. Genial. Y al otro lado tenemos a Eric, que es más virtuoso. ¿Qué hace Eric, Edu? Eric primero puede utilizar la lanza en todas las direcciones, como hizo ya Simon Belmont. Lo cual ya al juego le da un gran punto. Después, por ejemplo, tenemos una habilidad que si tú das alguna dirección, tanto derecha como izquierda, y al botón de golpe o de ataque... Y lo mantienes y después cambias de lado. Eric se pasará la lanza por su cabeza, digamos, dando una vuelta y dando a todos los enemigos que estén a su alrededor. Con lo cual, es que decir también que está a tope de bien animado esto. Sí, es está maravillosamente animado. Dices, pero ¿cómo es posible? Por eso digo de los errores. John Morris está peor animado que Eric. Ya que Eric contiene más modos de ataque que el otro. Después también, por ejemplo, si mantenemos abajo pulsado, veremos que el personaje brilla. Y si en ese momento le damos al botón de salto, utilizará su lanza como pértiga. A mí el brillo ese me recordaba al Mega Man cargando energía. Sí, pero bueno, es para indicar... ¿Cierto o no? Sí, es cierto, sí, sí. Pero es para indicar los segundos que tienes que esperar para hacer la pértiga, uh-huh. Simplemente. Pero un gran salto, dicho sea de paso. Que esto servirá para... En una parte del juego se bifurcan los caminos. Es decir, con John no podrás llegar a sitios que con él puedes, entonces tienes que seguir recto y verás un camino en el cual te puedes colgar del techo e ir avanzando con el látigo. Y con John, pues, haciendo la pértiga, se irá subiendo más para arriba y llegarás a la cima igual que él, pero por otro camino. ¿Colgarte del techo como en el Castlevania 4? No tan bien hecho, digamos. Te coges de una viga, te sueltas, te vuelves a coger. Más rollo Lamen of Innocence, uh-huh. La prueba aquella de los barrotes. Vaya. Bueno, defendiendo un poco al bueno de Morris, porque también toca un poco defenderlo, decir que el Vampire Killer, como en anteriores ediciones de Castlevania, las antiguas sobre todo, bueno, tanto Morris como Eric, podrán potenciarse su arma 3 veces. Sí. Lo cual a mí siempre me ha parecido algo absurdo, porque si te matan, empiezas con el arma pequeña. De nivel 1, por decirlo de alguna manera, y el primer ítem que te encuentras siempre es el de nivel 2. ¿Tú te acuerdas, Cristian, de estas cosas? Sí, sí, sí, sí. Y después avanzas, yo que sé, 3 o 4 candelabros y te encuentras al de nivel 3 y ya vuelves a estar como antes. Y dices, ¿y por qué me haces buscarlo? ¿Por qué no me lo das directamente? Es verdad, ¿no? Sí, sí, es totalmente cierto. Es una tontería, pero bueno. Totalmente absurdo, no sé. Es que al menos en el Castlevania Adventures de Game Boy, si te dañaban, te quitaban ese poder. Entonces te jodía. Ahí decía, mierda, ahora sí, ya no tiro bolas de fuego. Pero dentro que cabe en tres o cuatro casillas lo vuelves a recuperar. Sí, pero ahí te jodía. Aquí no, porque si te dan, sigues con ella. Así sí. Que da igual. Bueno. El caso, para defender al bueno de Morris, decir que el látigo es potente. Más potente, sí, es más que potente la lanza, que la lanza. No es tan útil. Vale, no vamos a engañar. No es útil. Pero además tiene un cuarto nivel que convertirá el látigo en un látigo como electrizante, vamos, de estos que te meten y te deja loquísimo. Te deja droga. Sí, sí, sí. Obviamente nos encontramos con todos los ítems de toda la saga de Estelvania, es decir, agua bendita, las cruces, que es una puta mierda. Las cruces, el boomerang. Un boomerang, ojo, boomerang. No una cruz boomerang, no, una boomerang, como boomerang, Dios manda. Hacha, el cuchillito. Cuchillito, el cuchillo, como toda la vida. Y la invencibilidad, que ya vimos en el Super Castlevania 4, en el Castlevania Adventure y en los demás sí, Castlevania. Y ahora se han perdido. Ahora ya no existen. Es verdad, no existe. Sí, eso es un ítem que, bueno, que ya no existe. Bien. Obviamente nos encontramos también la Biblia, pero en este caso la Biblia, sí, sí, nos da el poder de el látigo electrizante. Ah, vale. Este. Es lo de los niveles. Exactamente. Pues nada. Las cosas... del 1 al 5. Remarcar la dificultad del juego en sí. Está bien. Que la duración. Si has jugado un Castle, este es bastante más sencillo. Bien. Bastante más fácil. Son solo 6 pantallas. La duración, digamos que... A ver, claro, son 6 pantallas, pero al haber 2 personajes... Sí, la pues... duración, digamos que se incrementa. Lo que pasa es que comparten final. Entonces, con que te lo pases una vez, ya si quieres lo puedes dejar. Vale. Eso sí, cuando te lo pases te dan el modo hard. Para fliparlo. Para flicarte un poco más, pero tampoco es tan difícil. Okay. La semana pasada se nos olvidó decir que estos juegos retro los analizaríamos con una nota del 1 al 5. Es muy cierto, se nos olvidó. 4. Le damos un buen 4 porque es de los mejores juegos de Mega Drive. Y la verdad es que en el mercado de coleccionismo es un juego, es una pieza muy preciada, muy caro, encontrarlo en buen estado, es muy difícil además, una carátula brutal, a mí me encanta, ¿sí? Y el juego es muy muy bueno, es que es un Castlevania como Dios manda. ¡Edu! ¿Qué? ¿Con quién lo compararías este Castlevania? Pues yo... ¿A la altura de qué? Por debajo del Super Castlevania 4, evidentemente, mejor que el Vampire Kiss... Mm. Que el Vampire Kiss tiene tela. Tiene pero... tela. Ya le daremos al Vampire Kiss. yo lo pondría como el sexto mejor. El sexto mejor. Por debajo de los de Game Boy Advance. Por debajo de los de Game Boy Advance. Por debajo del Symphony. Rondo of Blood. Y Rondo of Blood. Genial. Pues encontramos un Castlevania muy decente porque todos los Castlevanias son buenos. Todos los Castlevanias son buenos. Excepto los de 64. Cómo no. En fin. Y el Legends de Game Boy. Y el Legends de Game Boy. Pues bien. Pasamos, por fin, a la sección sorpresa. En este caso, adaptaciones. ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos! ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bien, empezamos esta nueva sección de adaptaciones. ¿En qué consiste, Chris? Bueno, hablaremos de adaptaciones al cine, papel, celuloide, como a lo que sea, vaya. ¿De un videojuego? De videojuegos o... A lo que sea. Sí. Cine, películas, libro. Videojuegos, sí. Y como esta semana hemos analizado a Tekken, pues esta semana le toca a la ova de Tekken. No sé si os acordaréis, ¿tú la viste, Cristian, esta ova de Tekken? ¿Esa que regalaban con la hobby? Sí. Efectivamente. No, es que me dio tanta pena solo ver las imágenes que no quise verla. Pues no veas lo que te perdiste, amigo, porque es una obra bizarra, bizarra. Sí, sí, es la cosa más extraña que se ha podido ver. Mira que hay películas extrañas de anime, pero es que Tekken se lleva la palma. No sé yo, Tekken tiene tela marinera. Sí, sí. Nos encontramos una historia mezclada entre Tekken 1 y Tekken 2. Uy, llamada. Perdón. ¿Sí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Hola. ¿Quién es? Soy el Siscu. ¿Qué, quién? El Siscu. ¿Qué Siscu? ¿Siscu? ¿Tú conoces a un Siscu? Yo, no. El hermano del Joanet. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El hermano del Joanet! Pero, Siscu. ¿Cómo estás, Siscu? Dime. ¿Cómo está? ¡Hola, Tony! Encantado de conocerle, Siscu. ¿Cómo está Joanet? Con su sobrino. ¿Qué se ha comprado su sobrino al final? ¿Qué consola se compró al final? Porque recuerdo que la DS no le gustó. Es que la otra era muy cara. ¿Y qué se compró al final? La Dense. Sense. Sense. Esa. La Sense. La S. Sí, la SNS. Una que la toques con un palo. Con un palo. La DS. Sí. Vale. Truco de son fos de capcentelles. ya se nota. Que os cojo porque se ve que hay una vía y pasa la transmisión, pasa y hay como un canal que se pilla Cerdanyola Radio. Por favor, bueno, nos alegramos, Siscu. ¿Le gusta el programa? ¿Le gustan los videojuegos? Sí, me gustan. ¿Cómo ve Wii? Uy. ¿Sabe qué es Wii? ¡Sí! En francés, sí, en francés. Sí, espera, que te paso a mi amigo. ¿A quién? El Manolo. Manolo. Manolo, ponte. Ay, por favor. Manolo. Ay, que nos perdone. ¡Hombre, chachu! ¡Oh, Dios! ¡Soy Manolo, de Medio Familia! ¿Qué haces, Manolo? El que jugaba al Time Crisis. Pero bueno. Manolo. ¿Cómo le va con el Time Crisis? Es que como repiten los capítulos en el TV. Sí. Se le ve jugando el Time Crisis. Chechu y yo jugábamos. Con la pistola robada. Sí, pero Chechu no crece. Chechu no crece, pero tú lo has visto en Anaino 7. No sé, voy a llamar aquí a mi hijo, al Emilio Aragón, joder, que no crece Chechu. ¡Chechu! Nacho. Nacho, eso se llamaba, no me acordaba. Bueno, en fin. Pues nada, Manolo. Con Siscu, un otro cop. Ay, otra vez, tengo que hablar en castellano. Que, chicos, que os vaya bien, y disfrutad. Y que la Wii, Tony, mal. Porque mucho esfuerzo para mí, mucho esfuerzo. Claro, para una persona de tercera edad, que es lo que busca Nintendo, pues se le puede romper el brazo. Claro. ¿Verdad, Siscu? Sí. Ya le diría a Joanet que llame, Vale, Siscu. Ya no, y se adeu. Como siempre, consultorio senil en Arcadia Gamers. ¿Qué ha pasado? Joder, con el puto... ¡Vaya tela! No toques el material, Edu, que te lo cargas. Pero si no lo he hecho nada... Bueno, da igual. El Siscu, madre mía. Bueno, pues sí, en fin. Oui, sí, en francés. Tekken... Tekken vas. Anime. Chache, ¿tú viste Tekken, la película? No. No sabes aquí, lo que te perdiste. Aquí nadie ha visto Tekken. Yo me acuerdo que esta película la vi hace mucho tiempo y claro, como cuando eres pequeño todo te gusta. Recuerdo sí, que sí. Super Mario Bros., que ya tendremos tiempo de hablar de la película de Super Mario Bros., la obra más bizarra junto a Alone in the Dark y House of the Dead. Joder, porque es bizarra, cacho. House of the Dead. Mira, Street Fighter es graciosa, pero es que esto es bizarro. ¿Sabes qué dices? Pero ¿cómo coño tienen esta mentalidad de hacer este juego así? Entonces, esta película sí, perdón. Tekken. Nos encontramos con una historia a caballo entre Tekken 1 y Tekken 2. Nos encontramos con personajes mezclados. Nos encontramos con Kazuya. Nos encontramos con Lee, con Anna, con Nina, con Jun, con Heihachi y poco más. Sí, porque todos los demás personajes salen de pasada. Bueno, pero eso suele pasar en casi todos los animes de sí, lucha. Sí, pero personajes tan importantes en el Tekken 2 como Paul, que recordemos que llega a la final del campeonato en la historia oficial, no se le ve ni una vez, aquí no, ni a Paul ni a Lau. Pero aquí, por ejemplo, no remarcan el torneo. Nada. Uno de los momentos claves de la película... Hombre, otra cosa, el Tekken Iron Fist, en esta película, consiste en meter a todo el mundo en una isla, rollo Battle Royale, que se enfrenten. Es Battle Royale. Sí. Pero el arma de destrucción masiva, que es Alex, el dinosaurio ese que boxea. Fíjate lo absurdo. Hombre, y el canguro también. Es que realmente es absurdo ya en el juego. En Roger. Sí. Ya, es todo absurdo. Pero Roger tiene su gracia. Sí, la verdad es que sí. Sí, pero no es un arma de destrucción masiva, es un canguro con guantes de boxeo, Dios santo. ¿Qué miedo puede haber? Ahí tampoco lo era, de destrucción masiva. Sí, lo dan a entender, dicen. No, suelta nuestra arma. Es Alex. ¿No sale también? No, o sea, pues yo tenía... Ese es el Boskonovich, que sale por ahí. Ay, el Boskonovich, es verdad. Sí, sí, sí, muy cierto. Pues bien, más cositas de esta película de Tekken. Uno de los momentos más álgidos de la película es al final de la primera OVA, que la distribuyó Selecta División en España, recordemos. Es cuando Julia... ¿Julia? La... Julia. Sí, ¿verdad? Es la madre de... Espera, no, no, no, no, es Julia, Michelle. Michelle, eso, Michelle. Le lanza un hacha a Heihachi. Y Heihachi la coge con la boca y la destroza. De un bocado. Toma, ahí estoy. Ahí está Heihachi. Ahí está Heihachi. Te lo ponían en la contraportada para que lo vieras y dijeras: joder, con el Heihachi, vaya boca que amo. Pero si es que tiene más boca que puño de hierro, Dios mío, es increíble. Sí, porque la paliza que se lleva de Kazuya. Como siempre. Luego otra cosa que nos da, al principio nos enseñan en el hipotético opening, nos enseñan imágenes de Tekken 3, nos enseñan Guarán, Jin, Xiaoyu, pero no vemos nada de eso hasta el final de la película, donde aparece Jin, que no se llama ni Jin. No. O sea, hostia, ¿qué está pasando aquí? En fin, una película digna de olvidar, pero que recomendamos su visión para que veáis cómo no se debe hacer una adaptación anime a Tekken. Que, si no recuerdo mal, el dibujo era feo de cojones. Feo de pelotas. Pero más feo que la portada era imposible, porque la portada, mira, que era... No, realmente el dibujo no era malo. No, pero la portada era algo... El único que fallaba así era Kazuya a veces. Sí, a veces estaba muy bien, otras veces estaba muy mal. Definitivamente a Kazuya le quedaba bien el pelo bajado. Sí. Yo lo habría como puesto. A muchos otros personajes. Cuando se le moja, cuando se cae de... al agua. La lucha contra Nina. Ana. No, contra Nina. ¿No era Ana? ¿Que la envía a Ali? No, es mi madre. Bueno. Ahí se moja el pelo y dices... Y queda genial. Está bien hecho. Como último apunte, tenemos sesión de tetas en esta película donde Ana nos enseñará sus pechos en la ducha. Como en todas las películas de anime. De anime son juegos de lucha, por supuesto. No malinterpretemos. En fin, terminamos esta Arcadia Gamer segunda edición. No sin antes, Chache. No sin antes, ¿qué? Despedirnos. Ah, ¿cómo no? Joder. Muy buenas noches desde Arcadia Gamers. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con un pedazo de análisis de Deep Rising y Street Fighter 2 en la sección retro. Muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene en Arcadia Gamers.